La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Niñas, niños, bienvenidos seáis a una nueva entrega de La órbita de Endor. Cuando uno ya rebasa, según qué edad, el síndrome del abuelito cebolleta le aqueja, lo quiera uno o no. Normalmente no lo vemos como un defecto, sino como algo de lo que sentirnos orgullosos. Pero lo cierto es que ninguna generación ha visto bien a las juventudes actuales. Nuestra juventud fue mejor, teníamos mejores cosas, teníamos más imaginación, no nos andábamos con tanto melindre. Los jóvenes de ahora no saben. Eso lo escuchó nuestro padre de su abuelo, y él lo escuchó de su padre. Ahora nuestros hijos, el que los tenga, nos lo oyen decir, y si no, los oyentes. Parece que la edad nos vuelve soberbios, ¿no?, ante este tipo de cosas. Visto desde la perspectiva de alguien que no volverá a cumplir los 40, los niños de hoy son como zombies de la consola, los móviles y todas esas moderneces que inhabilitan su capacidad de soñar y que merman su imaginación. Regálale un libro a tu sobrino de 8 años y verás cómo te mira. Lo sé por experiencia propia. Regálale luego un videojuego. Verás cómo las cosas cambian. Se agradece que existan excepciones, pero lo cierto es que hablaríamos solamente de eso, de excepciones. Supongo que al final la culpa es de los papás, como siempre. Pero no es tan sencillo imponer el libro cuando la consola está en la misma habitación. Así que supongo que es una batalla perdida. Pero al menos nos quedará el rememorar con otros jóvenes veteranos esos tiempos en los que los videojuegos no tenían gráficos en 3D, pero donde primaba la jugabilidad y la diversión directa y sin concesiones. Por ello hoy vamos a conocer un poco mejor a una vieja amiga. Algunos se deshicieron de ella y no volvieron a saber nada. Pecadores. La vendieron, la regalaron, la tiraron, y algunos todavía la tienen en algún sitio pero acumulando polvo. Unos pocos siguen reencontrándose con ella. Su nombre técnico, Nintendo Entertainment System. Su nombre más popular, la NES, o la Nintendo a secas. La primera consola de mucha gente, la que salvó el mundo del videojuego en su tiempo de mayor crisis, la que cambió el panorama. Hoy vamos a conocer toda su historia, habrá que hacer un repaso verdaderamente fascinante donde tendremos de todo. Barajas de naipes, empresarios, dictadores con estrategias comerciales arriesgadas, decisiones de órdago, pérdidas millonarias y hasta tendremos yakuzas. Sí, una historia sorprendente que os va a dejar de piedra en algunos momentos. No se trata de un repaso por los juegos, sino de contar un millón de anécdotas a lo largo de la crónica de toda una vida, la vida de la NES, una consola que este año cumple 30 añazos ya. Será inevitable que algún fontanero que otro y un mono cabreado se pasen por el programa y un sinfín de clones, porque algunos recuerdan con cariño a la NES, pero no llegaron a tenerla, porque sus padres en realidad le compraron una imitación. Pero bueno, los juegos eran los mismos. Es el momento de empezar. La Nintendo está que echa chispas. Vamos a jugar. Pues sí, aquí en la órbita Endor estamos de enhorabuena. Tenemos un casi cumpleaños y un cumpleaños. 30 años cumple una consola y casi 125 una compañía. Rafael Martínez, bienvenido a LODE. Pues bien hallado, muchísimas gracias, Antonio, por invitarme. Estamos, aunque casi casi cumpleaños, el año que viene es el 125, pero ya estamos de celebración. Yo de hecho me comí mi trozo de tarta, porque en este año, en el 2013, se celebra el 30 aniversario de una consola que yo creo que es clásica, mítica, y que la mayoría de nuestros oyentes, si no pudo tener, seguro que pudo jugar en casa de algún amigo, de algún familiar o alguna cosa. Yo no sé si a lo mejor esto me vas a satanizar a partir de ahora, me vas a señalar con el dedo, me vas a llamar no sé qué, pero no, yo no llegué a tener esta consola sino un clónico, o sea, una de estas copias pseudopiratas, no sé cómo llamar esto, ¿no? Pero que no era la NES oficial, pero era una consola así clónica de marca blanca, low cost, llámalo como quieras. ¿Cómo se llama esto? Tú tenías la Nimpodo, ni Nimpodo enchufarla a la tele, ni Nimpodo ponerle los juegos originales, ni Nimpodo. No, vamos a hablar también, luego más adelante vamos a hablar de en el lanzamiento de la NES en Europa, de la Nintendo Entertainment System en Europa. Vamos a ver también, porque aquí en España fueron tremendamente populares y es que al final eran consolas equiparables, exactamente iguales que la NES, con una calidad similar. Y aunque he hecho yo la broma, pero es mentira, podía jugar a los juegos originales de NES, a los piratas, podía jugar absolutamente a todos. Pues muy bien, pues hoy vamos a celebrar nuestro aniversario 125 nada menos. Esto significa que se fundó en el año 1889. Esto es una barbaridad. O sea, esto nos lo vas a tener que explicar bien, porque ¿cómo es posible que una empresa de videojuegos se funde en estos años, en el siglo XIX, cuando no había ni había videojuegos ni nada? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente no sería una empresa de videojuegos. ¿Qué era Nintendo? Venga, vamos a empezar a hablar ya de Nintendo, vamos a empezar a hablar de la NES, vamos a empezar a hablar de todo este asunto. Pues sí, claro, lógicamente en el año 1889 es cuando se funda la compañía de Nintendo, la empresa de Nintendo, era una empresa muy familiar y claro, lógicamente no se podían dedicar al mundo del videojuego porque ni siquiera existían. Yo creo que su fundador jamás en su vida pudo ni llegar a imaginarse que la compañía que estaba fundando iba a llegar a alcanzar los niveles tan altos de éxito y unos personajes tan entrañables y tan conocidos como son pues Mario Bros o Link o Luigi, ¿no? A lo que se dedicaban, a lo que empezaron fabricando en el año 1889 los trabajadores de Nintendo, eran ni más ni menos que cartas naipes para el juego japonés que se llama Anafuda, que es pues como la pocha o el mus español. Es un tipo de entretenimiento japonés que se dedican pues eso, a jugar con naipes y con cartas. Y llegaron a ser, fíjate, los más grandes de todo Japón y el fabricante más grande de naipes de todo Japón. Cuenta un poco también la leyenda negra, que era porque los Yakuza, la mafia japonesa, se dedicaba a comprarle a Nintendo las cartas para jugar con ellas en sus casinos ilegales, y además se ve que les gustaban, la calidad que daban era bastante buena, y por eso llegaron incluso a convertirse en el fabricante de naipes más importante y a ser una empresa con más de 150 trabajadores, hablamos de principios de siglo. Pero el que realmente revoluciona el concepto de Nintendo, el que realmente el negocio de Nintendo empieza a ver que puede haber vida más allá de los naipes, no es otro que Hiroshi Yamauchi, el bisnieto del fundador, que nace en el año 1927. Y que bueno, pues a pesar de que tuvo una juventud relativamente difícil, porque estamos pensando que Japón en el año 1940 introduce la Segunda Guerra Mundial y hay una etapa de posguerra que a Yamauchi le pilla bastante jovencito, pero gracias a que la empresa de sus fundadores que la empresa de su familia realmente le va bastante bien, también porque han hecho negocio con los americanos y son los que les sirven los diferentes naipes y las diferentes cartas para las bases norteamericanas, pues él no pasa muchas penurias ni muchas penalidades y empieza a forjarse un carácter que le va a marcar el resto de su vida y que va a hacer que Nintendo empiece a eclosionar, porque es un tío, según hablan las crónicas, muy duro, muy muy rígido, que ha sido educado con mano de hierro por parte de sus abuelos para que algún día fuese capaz de heredar el negocio familiar y que va a llevar a Nintendo, como te digo, a los más altos cotas e incluso a llegar a ser, a día de hoy, el japonés más rico de todo el mundo, ¿eh? Este tío que aún sigue vivo, Hiroshi Yamauchi. Bueno, de todas formas, Rafa, tú te embalas aquí, tú aquí en plan banzai, pero vamos a ver. Entonces, esta gente ya desde el primer momento habían dirigido todo el negocio de Nintendo, de la empresa, en torno a los juegos, ¿no? Al principio, pues eso, de cara a las cartas y todo este asunto, pero bueno, no se han salido verdaderamente del negocio, se puede decir. Ellos no sabían que el videojuego iba a ser su futuro, pero bueno, en aquellos momentos ya se veía que por ahí apuntaban los tiros. Esta es la realidad. Iba a ser una empresa, se iban a dedicar al ocio. O sea, realmente los naipes es un modelo de entretenimiento, pues igual que puedan ser los videojuegos hoy en día. Pero sí que es cierto que, bueno, pues cuando Yamauchi se queja, se tiene que hacer cargo de la empresa porque su abuelo cae enfermo y él pone como condición para poderse quedar con la empresa, porque él, según cuentan las crónicas, no estaba muy interesado en tener que dirigir una empresa de naipes relativamente antigua, relativamente chapada a la antigua, y él se hace cargo a cambio de pedirle a su abuelo que la única condición que le pone es que el único Yamauchi que va a mandar ahí es él, y que lo que él imponga en la empresa es ley, por encima de cualquier otra cosa, porque él ya tenía en la cabeza que si algún día se hacía cargo de la empresa, bueno, pues tenía que ser capaz de modernizarla y llevarla a un nuevo escalón acorde a los tiempos que se estaban viviendo y a los cambios que estaba sufriendo el mundo en aquella época. Por ponerte un ejemplo, te puedo decir, lo primero que hace es cambiar todo el organigrama, todas las empresas de la familia las mete dentro del mismo nombre, compra unos terrenos nuevos para construir una fábrica mucho mayor y se coge y se carga así, de la noche a la mañana, despide a todos los más antiguos y los más viejos de Nintendo, a los trabajadores más antiguos de Nintendo. Por ponerte una anécdota, te digo que coge a los guardias de seguridad, que debía de ser gente que llevaba toda la vida trabajando en Nintendo, les corta la cabeza, nunca mejor dicho, los despide, porque él decía que cómo iba a tener guardias de seguridad viejos, necesitaba gente joven. Es un, a pesar de que es muy muy radical y pueda parecer que es un hombre con una mano de hierro, porque además cualquier otro que le decía, oye, creo que te estás equivocando, que no compartía sus ideales, lo despedía sin ningún rubor, y le daba exactamente igual que fuera o el cargo que desempeñase. No permitía que nadie le cuestionase su autoridad, y la verdad es que eso le hacía falta para poder modernizar una empresa que yo creo que sin haber tomado esas decisiones seguramente habría estado condenado a la ruina, porque él lo que consigue además es industrializar todas las líneas de montaje. Hasta aquella época Nintendo las cartas las hacía de una forma manual con artistas y todo este tipo de cosas, pero él decide que no, que eso hay que industrializarlo, y el final de todo coincide con la salida a bolsa de Nintendo y con una subida de las acciones espectacular, o sea, con unas ganancias que consigue la familia Yamauchi tremenda gracias a todo este proceso de modernización que hizo entre media. Pero aún no habíamos entrado ni en el mercado del videojuego ni en diferentes negocios que este hombre, Hiroshi Yamauchi, ve que tiene que empezar a tocar para sacar los huevos, no tenerlos todos en la misma cesta, y que su empresa no solo se dedique a hacer naipes, sino que tiene que empezar a ver poder hacer más cosas. Y te pregunto yo, ¿y los Yakuza estos qué pensaban de todo este asunto? Me has dejado un poco loco con ese dato, ¿eh? Sí, esto además en muchas biografías de Nintendo. Nintendo es una empresa apasionante, lo vais a descubrir todo, que claro, y con es que una empresa que tiene 125 años de historia tiene que tener absolutamente de todo. Y no es el primer trato que se rumorea que llegaron a hacer, sobre todo más que este hombre, más que Hiroshi Yamauchi, su abuelo y su bisabuelo, y no es el primer trato, no es la primera vez que la Yakuza va a aparecer en la historia de Nintendo. Yo, ¿qué quieres que te diga también, Antonio? No sé hasta qué punto esto es verdad o no, porque estamos hablando de cosas que sucedieron hace 100 años y muchas veces los cronistas pues tampoco son capaces, ¿no?, de acertar a plenitud. Pero algo tendrá el agua cuando la bendicen, y cuando prácticamente en todos los libros, que son muchísimos los que se han escrito, lo que pasa es que por desgracia la inmensa mayoría están en inglés, sobre la historia de una empresa como es Nintendo, prácticamente todos coinciden en que el gran crecimiento de la empresa como fabricante de naipes se debe gracias a los pactos que el bisabuelo de Yamauchi, gran fundador de Nintendo, establece con la Yakuza. Bueno, pues continuamos, estamos en un punto muy interesante y bueno, pues supongo que están a punto de llegar momentos decisivos en la empresa. Continúa, Rafa. Pues sí, porque como te decía, bueno, pues Nintendo ya es ya era la empresa más grande de Japón en cuanto a fabricación de cartas, pero claro, el negocio de los naipes cada vez se va jugando menos y Yamauchi se empieza a dar cuenta de que el mundo está cambiando y que necesita invertir en otro tipo de negocios, en otro tipo de historias. Estamos aproximadamente en torno a los años 60, algo así, y para decirte algunos ejemplos de los que se le ocurrió meter o intentar probar fortuna, pues te puedo decir que se dedicó al sector de la alimentación. Pues compró una fábrica de platos de arroz instantáneos, que aquello no terminó de funcionar muy bien. También compró una cadena de taxis, que aún sigue existiendo en la actualidad, en Japón. Intentó también distribuir unas especies de carritos para bebés, para las madres, una especie de multicopista con papel de calco, que por lo que también comentan funcionaba un poco regular, pero que consiguió vendérsela al Estado japonés para que estuviera en diferentes colegios. O lo que casi todo el mundo, mucha gente sabe porque es lo más curioso y es lo que siempre se recuerda, y ojo al dato, a lo que se dedicaba este hombre también, compró una cadena de lo que son conocidos en Japón como Love Hotels, es decir, hoteles del amor, hoteles que te alquilan las habitaciones por hora, donde pues un japonés o una persona va con su acompañante y en fin, ya lo que hagan en la habitación, a mí no, como dice el chiste, yo no lo sé, a mí me lo han contado, pero bueno, que ya cada uno que piense lo que tenga que pensar. Pues seguramente jugarían a las cartas. Vamos, estoy convencido. Sí, sí, sí, es verdad. ¿Cómo es en el MUS el Bastos? ¿Quién lo lleva? No, el Bastos, no sé cuál de los dos lo llevaría. Pero bueno, sí, sí, jugaban a las cartas. Al final la verdad es que ninguno de estos negocios le termina de funcionar a Yamauchi, pero como estamos viendo ya y va a salir a lo largo de todo el programa, ya vemos que es un tío que es muy inquieto y además que no le da miedo a nada. Que el tío si tiene que intentar apostar por algo, pues que eso, que no le da miedo el fracaso. Y además es algo muy común a todos los grandes empresarios, que no tiene una idea feliz, sino que este hombre prueba infinidad de ideas, yo solo te he dicho algunos ejemplos, hasta que al final encuentra algo, y fue también casi por casualidad, que va a ser el primer gran éxito de Nintendo después de las cartas. Y además, fíjate tú lo que son las cosas, iba un día caminando por la cadena de montaje, por una de las diferentes fábricas, porque Nintendo ya contaba con varias fábricas de fabricación de naipes, y encuentra a uno de sus operarios, a uno de sus ingenieros de mantenimiento, que está jugando con una especie de aparato que es una mano que se encoge y se estira. Lo primero que piensa el operario, porque además Yamauchi todo el mundo lo describía como que era un ser tiránico, y con muy, muy, muy, muy mala idea. Y además, fijaros de qué manera entra en la empresa cuando coge las riendas. Lo primero que piensa este hombre, dice, bueno, estas son mis horas llegadas, este tío me despide, la vergüenza de la familia voy a ser yo, y más en Japón con lo que es el honor y todo este tipo de cosas. Y nada de eso. ¿Cuál es su sorpresa? Que Yamauchi ve el invento, le encanta, y con una visión de futuro tremenda, le pide a este hombre, que no es otro nada más que el ingeniero, el que luego fue gran ingeniero de Nintendo, Gunpei Yokoi, le pide que lo desarrolle para ver si son capaces de venderlo como un juguete más y dentro del mercado juguetero. Y esto es lo que se va a conocer como la Ultramano o la Ultra Hand, y que en el mercado de Navidad, en el mercado navideño, en las fiestas navideñas, arrasa el mercado. Todos los niños querían tener un Ultra Hand y supone el primer gran bombazo de la empresa. Y ahí Yamauchi lo ve clarísimo y ve que el futuro de su compañía no está en otro sitio nada más que en el mundo del juguete y del videojuego. Al día siguiente, claro, bueno, al día siguiente, a los meses posteriores, decide crear un nuevo estudio de investigación y desarrollo, y claro, pone al cargo al inventor de esta ultramano, que es Gunpei Yokoi, y de ahí surgen unas ideas pues geniales, ¿no? Por parte de todo este estudio de desarrollo. Desde un love tester, que era un aparato que en teoría medía el grado de amor que tenían las parejas, y uno cogía una bolita, otro cogía otro, y te decía de 0 a 100 lo enamorados que podían estar, a máquinas de béisbol o diferentes juegos de parecidos o copias del cubo de Rubik, que se llama 10 Million Barrel. Este hombre, Gunpei Yokoi, de verdad era un auténtico genio de la fabricación y de la ingeniería, y hacía auténticos prodigios con una mente privilegiada. Y Yamauchi, que supo verlo, en vez de despedirlo, supo ver el talento que tenía esta persona y apostó por él de una manera incondicional. Sí, señor. Que iba a decir que, bueno, habrá mucha gente que esté diciendo, bueno, todo esto tiene que ver con NES. Hay que aclarar, ¿no?, que estamos aquí para hablar un poquito así a modo introductorio, porque todo esto no deja de ser una introducción sobre cómo se funda la empresa. pero hay que aclarar que tampoco es un especial Nintendo, ¿no? Lo digo porque nos hemos lanzado aquí directamente a la piscina porque hay tanto por contar que casi vamos un poco atropellados. Pero este no es un especial de Nintendo, por mucho que aquí estamos dando un montón de datos. Creo que es el momento de aclararlo porque no vamos a hablar de GameCube, por ejemplo, ni de otras muchas consolas, porque se juntan los aniversarios, ¿no? O sea, el aniversario que a lo mejor más identifica a la gente es el 30 aniversario de la NES, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El tema es que, claro, justo se ha coincidido, bueno, el año que viene coincidirá con el 125 de la compañía. Pero no, hoy vamos a hablar de NES, ¿eh? Hoy el especial va a rondar siempre alrededor de la NES, pero yo creo que si no se conocía un poquito lo que es la historia de Nintendo, es que iba a ser imposible ponernos a contar cómo Nintendo llega a construir una consola. Si yo te digo que una empresa que se funda en 1889 llega en 1983, y 100 años después, y saca una consola de videojuegos, pues dice, joder, ¿qué ha pasado entre medias para que esto suceda? Y luego yo quería, claro, también un poco, aunque fuera de manera muy rápida, el decirle a la audiencia que a pesar de que NES es el segundo gran pelotazo que pega Nintendo, no viene de la casualidad, no viene de una idea feliz que tienen en Nintendo o en Japón. Dicen, vamos a sacar una consola con un fontanero bigotudo que se llame Mario. No, hay muchos fracasos, mucho trabajo detrás y muchas anécdotas, historias que la inmensa mayoría de la gente no conoce. Y yo creo que, bueno, pues por lo menos puede entretener, ¿no?, a los oyentes del ODE. Desde luego, por eso estamos haciendo a lo mejor esta especie de introducción melancólica y nostálgica para que la gente se dé cuenta de que la NES no aparece tal fecha y empezamos a hablar a partir de ese punto de lo que es la consola, sino que había una breve historia así, muy bueno, breve historia no, larguísima historia, pero que nos vamos a hacer breve, o vamos a intentar hacer breve, y muy interesante, que estaba, digamos, situada cronológicamente antes del nacimiento de la consola. Por lo tanto, pues estamos en ese punto. Es que a lo mejor nos hemos lanzado a la piscina aquí muy furiosamente. Bueno, aclarado este punto, venga, vamos a continuar con esta historia que me está pareciendo entretenidísima. Sí, pues sí, porque además a partir de aquí ya empezamos a ver, hasta ahora quizá no habíamos visto mucho la relación de Nintendo con los juguetes electrónicos, sí la relación de Nintendo con el entretenimiento y con los juguetes, pero a partir de este punto vamos a ver por qué Nintendo empieza a fijar, y sobre todo, ya te digo, su presidente Hiroshi Yamauchi empieza a fijarse y a fijar el rumbo de la compañía en dirección a los juguetes electrónicos. Y es que de este nuevo departamento, que como te comentaba se había sacado de la manga para intentar competir con las diferentes jugueteras que había en Japón, tras la Ultramano, que había sido su primer éxito, consiguen otro segundo que se llama el Kosenju SP. Y el Kosenju SP no deja de ser una línea de juguetes electrónicos de disparos que interactuaban con otros objetos, y que cuando el objeto al que tú apuntabas detectaba que le habías dado, que tu puntería era certera, pues se rompía o se desbarataba o alguna cosa, de tal manera que luego el niño podía volver a montarlo y podía volver a jugar con este aparato. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Era una pistola, la gente que recuerde la NES y muchos la tuvieron, que le apuntabas y que jugabas a dispararle. Entonces, es decir, fue el primer conato de Nintendo con cierta pistola que luego tuvo la NES, que esto se inventó unos 10 años antes y que luego sería conocida como la Zapper, la mítica pistola naranja de la NES, y de la que hablaremos un poquito más adelante de ella, porque fue clave para que Nintendo pudiera vender su consola. Pero gracias a este Kosenju, ya este fue una línea de juegos que sacaron con varios tipos y con diferentes alternativas y diferentes posibilidades, es cuando ya lo ven clarísimo, y sobre todo Yamauchi lo ve clarísimo, que el futuro, o que los niños del futuro, lo que quieren es jugar con juguetes electrónicos, no con los juguetes mecánicos y clásicos de toda la vida. Y a esto le sumamos que en Estados Unidos empezaban a arrancar las primeras videoconsolas domésticas de la época, y Hiroshi Yamauchi se va para allá a intentar captar tendencias, a intentar ver, y fíjate que se trae de la manga la representación de la primera consola de la historia, que es Magnavox Odyssey, que salió allá por Estados Unidos en los años 70 y que era la principal competidora de la Atari 2600, de la consola clásica mítica, que yo creo que aquí en España triunfó también, no tanto como en Estados Unidos, pero también triunfó mucho. Sin embargo, la Magnavox aquí en España no llegó, y en Europa creo que tampoco, pero bueno, que la gente sepa que esta fue la primera consola de cartuchos, y Nintendo tuvo la distribución en todo Japón, pero no llegó a cuajar, pues porque los costes de tenerla que distribuir por allí eran carísimos, más los aranceles, más todo este tipo de cosas, y porque también, por qué no decirlo, era una tecnología un poquito obsoleta para la época. Pero ya empezamos a ver cómo Nintendo se empieza a fijar en los recreativos, en los juegos, aparte también empieza a construir sus primeros arcades, y coincide con el siguiente gran éxito de Nintendo, y sobre todo con el siguiente gran éxito de este ingeniero que te he comentado antes, de Gunpei Yokoi, que son ni más ni menos que las Game & Watch, que aquí en España se conocieron como las maquinitas o las máquinas de Mongolito, como también decía alguien, ¿no? Eran esas maquinitas tan sencillas y tan simples de cristal líquido, con un personaje con diferentes posiciones que pues tenía que hacer diferentes cosas. Pues desde, yo recuerdo, había muchos tipos, ¿no? Desde robots que tenían que llegar, pasar a un sitio al otro lado, o pozos con, había cocodrilos y tenías que ir saltando, o las más clásicas y míticas de Nintendo, pues que era con Mario, que tenía que intentar liberar a la princesa del gorila, que era la de Donkey Kong, o en fin, de muchos otros tipos. Además, si me permites, Antonio, te cuento un poquito la historia, que es muy curiosa, y es que dicen que Gunpei Yokoi, en un viaje en tren, ve a un gran ejecutivo de una gran empresa que estaba jugando con la calculadora, lo que hemos hecho, yo creo, todos alguna vez, lo de si le das la vuelta te escribe bebé o no sé cómo se diría en japonés, pero bueno, que lo voy haciendo jugando, ¿no? Y entonces él piensa, que dice, oye, ¿por qué no sacar algo que sea compacto, que no gaste muchas pilas, que sea pequeño y que sirva pues para que en los viajes la gente se pueda entretener, ¿no? Y además que sea electrónico. Y de ahí es de donde nacen las Game & Watch, que conquistan todo el mundo. Ya os digo que llegaron hasta aquí, hasta España, y que fueron tremendamente famosos. O sea, que fue el primer contacto serio de Nintendo con el videojuego. Ya vamos viendo cómo es una empresa que poco a poco se está posicionando de cierta manera para acabar siendo lo que al final fue, ¿no? Lo que al final es una de las decanas y casi la reina del mundo del videojuego, ¿no? A día de hoy. Sí, señor. ¿Tú cuántas consolitas de estas? Bueno, consolitas, no sería adecuado llamarlas consolitas, pero de estas maquinitas, de las de toda la vida, como es Game & Watch. ¿Cuántas tuviste de estas? Porque al principio eran muy caras, pero luego sí es verdad que se fueron abaratando gastos y se pudieron conseguir más baratas y mejores. Esta es la realidad. Pero yo recuerdo que llegué a tener hasta 5. Uy, yo no, yo llegué a tener, nunca llegué a tener ninguna de Nintendo. Y realmente voy a hacerte una confesión, casi 25 o más años después. Ay, o Dios. Casi 30 años después. Querido José Antonio, amigo mío del colegio, sí, la máquina de Mongolitos te la mangué yo de la cartera y tenía una que me compraron mis padres, más la que le robé a José Antonio de la mochila porque me gustaba mucho, y que siempre estuvo preguntándose en el colegio qué había hecho con ella, y yo lo intentaba convencer para decirle que la había perdido en el recreo. No, confieso, 25 años después, mi crimen fui yo, la mangué y lo siento mucho. Bueno, pero bueno, también tenía a mi hermano, tenía a mis primos, y íbamos cambiándolas. Por cierto, para este coleguita del colegio de la juventud de Rafa, el correo es rafa@historiasdevideojuegos.com. Lo digo por si quieres reclamar lo que es tuyo por derecho. Continuamos, Rafa. Vale, muchas gracias. De nada. Pero ahora sí, como me pida que se la devuelva, la tenemos clara. En fin. Bueno, pues eso, que nos hemos quedado con Nintendo ya dominando el mercado de las consolas portátiles, ¿no? Se puede llamar. No eran consolas, pero desde luego que sí que eran portátiles en aquella época, y siendo, pues, con esto, pues ya era una empresa bastante, bastante grande, con un patrimonio y con una fortaleza económica relativamente importante, y es cuando decide que Yamauchi que tiene que dar el salto a Estados Unidos, porque el gran mercado del mundo del arcade y del videojuego está ahí. La gran guerra del mundo del videojuego se estaba gestando allí, ¿no? Entonces, lo que decide es montar una filial de Nintendo, además, más concretamente, la monta en Nueva York, en unas oficinas muy chiquititas y muy cutre, y pone a la cabeza y pone al cargo de la división norteamericana de Nintendo nada más y nada menos que a su yerno, al marido de su hija, que se llamaba Minoru Arakawa, y le pone allí para que sea capaz de conquistar el mercado, cuidado, del arcade americano, de las máquinas recreativas. A pesar de que pueda parecer que este hombre pues era, como por así decir, el hijo del jefe o el yerno del jefe, nunca mejor dicho, pero era una persona bastante bien preparada. De hecho, había trabajado en otras empresas, ninguna empresa de tecnología ni del mercado del videojuego, pero sí que era un tío que estaba bastante bien preparado y con conocimientos. Además, había estudiado en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, se había recorrido Estados Unidos, era la persona apropiada para el puesto, conocía la cultura americana, hablaba inglés perfectamente y aceptó el trabajo, a pesar de que no quería trabajar con su suegro, pero aceptó el trabajo porque a él Estados Unidos le encantaba, y le encantaba poder irse allí a vivir y tener que dejar de vivir en Tokio y poderse ir a trabajar para allí. Algo que también, según dicen las crónicas, pues le trajo algún que otro quebradero de cabeza con su mujer, porque lo que no quería era que trabajase en la empresa de su padre y que tuviera que ganarse el pan de la misma manera que su padre. Y yo creo que como ella, como hija, conocía muy bien a su padre y sabía que se iba a llevar más de un disgusto, más de una bronca y más de un problema trabajando con él. Y P.G. a Yamauchi, yo ya te digo, me hubiera gustado al hombre conocerlo, aún sigue vivo, pero tenía que ser alguien con un carácter y con una forma de decir las cosas realmente imponentes. Yo le ves las fotos y es que tiene una cara de mala leche que no se tiene, no es el típico japonés. Mira, Arakawa, su yerno, si lo busca la gente en diferentes fotos en Google, que busque Hiroshi Yamauchi, o con que busque Yamauchi, seguramente que le va a aparecer él, y veréis la cara de mala leche que tiene. Y sin embargo, Arakawa, su yerno, es todo lo contrario. Le llaman el hombre de la sonrisa eterna, siempre está con una sonrisa de boca a boca. O sea que chocaban ahí un poquillo, y vamos a ir viendo cómo al final chocaron en más de una ocasión y en más de una política que no consideraban del todo acertadas y del todo correcta. Porque claro, Arakawa tampoco lo tenía tan fácil. Es que estamos hablando de que tienes que conquistar un mercado como es el norteamericano, primero que es japonés, en los años ya, estamos hablando ya de mediados, finales de los años 70, que aún quieras que no, las rencillas de la Segunda Guerra Mundial aún siguen vigentes y no están tan bien vistos los japoneses como estaban, y que Nintendo pues era una empresa relativamente grande en Japón. Pero claro, cuando te vas a Estados Unidos eres un pez muy pequeño en un estanque demasiado grande, y comparado con una Atari o con un Mattel o con una Taito, pues realmente es que Nintendo no tenía absolutamente nada que hacer, eran muy pequeños. Pero Arakawa, que también tenía que ser valiente, decidió jugársela todo a una carta. Y dice, bueno, mira, yo para que aquí me empiecen a considerar que no soy un mosquito, sino que soy alguien importante, voy a hacer un pedido muy grande de máquinas recreativas y voy a colocarlas en los diferentes arcades y en los diferentes salones del país. Y es cuando encarga la construcción de 3.000 máquinas de una patente que tenía Nintendo en Japón, y de un videojuego de Nintendo en Japón que estaba funcionando relativamente bien y que se llamaba Radar Scope, pero que no dejaba de ser una copia del Space Invaders, que el mítico juego de marcianitos, que casi todo el mundo que se lo dice le viene a la cabeza, con la nave en la parte baja, con los diferentes enemigos que van cayendo y a los que tú tienes que ser capaz de eliminar antes de que lleguen al fondo de la pantalla y a tu propia nave. Así que le encarga, bueno, pues la fabricación de estas 3.000 máquinas, pensando él que va a ser un auténtico éxito en Estados Unidos y que todos los niños del mundo se van a gastar sus dólares en estas maquinitas, y nada más lejos de la realidad. Se pega un trastazo de campeonato, porque de las 3.000 máquinas que tenía fabricadas solamente consigue vender un 10%, y además es un juego que realmente a la gente pues tampoco le interesa, porque no deja de ser una copia de algo mejor. Entonces, el trastazo primero que se pega Minoru Arakawa en Estados Unidos y por consiguiente Nintendo en Estados Unidos es descomunal, es grandísimo y está a punto, fíjate, de llevarse por delante la división norteamericana de la compañía. Hasta que yo voy a seguir hablando, Antonio, tú cuando quieras tú me vas cortando, ¿vale? Hombre, hasta que, fíjate, vamos a ver, yo sí creo que tengo alguna pregunta que hacerte, te interrumpiré, pero es que estoy aquí absorto, estoy tomando notas. Algunas dudas podrían ser razonables, pero es que no creo que merezca la pena dar marcha atrás para aclarar alguna tontería. Creo que se está entendiendo todo bien y mis dudas tampoco son demasiado grandes, así que adelante. Bueno, estamos en un punto en el que, recordemos, Arakawa manda la construcción de estas 3.000 máquinas del Radar Scope, que es un videojuego de tercera división. Se mete el batacazo, está en una situación bastante complicada, y entonces, ¿qué hace Yamauchi? Por Dios. Que salga de ahí. Pues, claro, Yamauchi, no, lo primero que hace Arakawa es llamar a su suegro y le dice, mira, tenemos esto, yo creo que es vendible, claro, ¿qué le va a decir el hombre? Yo creo que no le ha cagado aún, pero nos falta hacerle algún pequeño ajuste a las máquinas, mira a ver si alguno que tengas por ahí es capaz de diseñar el juego un poquito, tampoco que me lo retoque un poquito y lo adaptamos algo más a la cultura norteamericana, porque lo que yo creo que no ha funcionado es que este juego es japonés y la gente quiere algo un poquito más americano. Y Yamauchi, que durante toda su vida y ante todo tiempo, sobre todo lo que demostró fue una visión y una capacidad de visión de futuro espectacular, que es lo que le hace llevar hasta donde está, pues fíjate a quien le encarga el trabajo de tener que remodelar el Radar Scope, ni más ni menos que a Shigeru Miyamoto, el padre de Mario Bros, de Zelda, de tantos y tantos y tantos y tantos juegos míticos, y es el primer trabajo de peso que Miyamoto tiene que hacer en la compañía. Como te vuelvo a decir, la visión de Yamauchi es impresionante porque Miyamoto no era programador, no era diseñador, no era nada. Él era un artista gráfico que nadie sabe muy bien por qué entró a trabajar en Nintendo. Algo le debió de ver Yamauchi y algo debió de intuir en él que iba a ser capaz de revolucionar ya no solo la compañía. Es que Miyamoto es que ha revolucionado el mundo del videojuego. Fíjate que estamos hablando de un hombre al que le han dado el año pasado el premio Príncipe de Asturias. O sea, algo le vería a Yamauchi para poder apostar por él, y al que le encargue le dice, toma, mira si eres capaz de darle una vuelta a este juego, americanizarlo un poco y ya está. Shigeru Miyamoto empieza a ver que el Radar Scope no hay por dónde cogerlo, que el juego es aburrido y que lo mejor va a ser empezar a diseñar un videojuego totalmente de cero. Y lo que intenta es aprovechar siempre pues la placa y el mueble, y pensando que Nintendo tenía la franquicia de Popeye, porque se había firmado durante unos años antes, Nintendo había firmado la exclusiva para poder poner en sus naipes los personajes de Popeye y los personajes de Disney, Miyamoto, pensando que se tenía la franquicia de Popeye, decide diseñar un videojuego basado en las aventuras del marinero, de tal manera que Brutus secuestra a Olivia, lo que pasa en todos los capítulos de Popeye. Brutus secuestra a Olivia y Popeye tiene que intentar y rescatarla. Claro, cuando tiene el videojuego medianamente desarrollado le dicen que dónde va, que los derechos de Popeye no son de Nintendo y que tiene que desarrollar una historia no tenga absolutamente nada que ver ni con Popeye ni con nada. Entonces se inspira en King Kong, además clarísimamente, y cambia a Brutus por un gorila, a Olivia por una especie de princesa y a Popeye por un personajillo de bigote y gorra que por aquella época le llamaría Jumpaman, que además es carpintero y que tenía de mascota al gorila que le secuestra a la novia. Fíjate tú lo que son las cosas, porque acababa de crear Donkey Kong, el videojuego arcade más exitoso de la historia de Nintendo, y gracias al que viene todo lo demás de los personajes míticos clásicos de Nintendo. O sea, casi por una casualidad y por un encargo mal hecho, que es el decir, no, en vez de modificar un poquito Radar Scope, lo que voy a hacer es un juego completamente nuevo. Claro, como Miyamoto tampoco es que tuviera mucha idea de juegos y nunca había hecho ninguno, además él lo ha confesado en diferentes entrevistas, de cuando su jefe le dice esto, dice, no, que tienes que modificar este juego. Lo primero que le hace es irse a los salones recreativos. Él no había jugado en su vida un videojuego, ni siquiera estaba interesado en ello. Pero claro, en los salones recreativos empieza a ver a qué están jugando los chavales y él dice que lo que le recuerda mucho es a una película. Entonces quiere transmitir dentro de lo que sería la recreativa y el arcade el argumento y la historia de una película donde haya un inicio, donde haya un nudo y donde haya un desenlace. Y sin darse cuenta, lo que había conseguido Miyamoto era revolucionar el mundo del videojuego, porque Donkey Kong es el primer juego de la historia que tiene un argumento. Tiene además una secuencia de introducción y una secuencia de final. Y los personajes pues tienen a buenos y a malos definidos. Si nos damos, por ejemplo, cuenta en Pac-Man, ¿no?, que era su principal competidor de la época, el Comecocos, no sabes por qué el Comecocos tiene que comer los cocos. El bueno es Pac-Man, sí, pero no sabes por qué. Y los fantasmas son los malos, pues sí, pero... O sea, hay buenos y hay malos, pero no se sabe por qué Pac-Man tiene que comer los cocos. Ni siquiera hay una secuencia final, simplemente hay un game over, thank you for playing, y ya está. Incluso este es el que yo no diría tanto, pero muchos críticos lo consideran que Donkey Kong es el primer juego de plataforma de la historia, porque es el primer juego que el personaje salta para que los obstáculos le pasen por debajo. Entonces, fíjate la cantidad de cosas que Miyamoto ha conseguido meter dentro de su primer, no su primer videojuego, pero prácticamente su primer videojuego en solitario. O sea, ha revolucionado la industria tremendamente. Claro, le mandan los juegos a... Rafa, claro, dime. Todo esto, ahora vamos a seguir con Donkey Kong, vamos a seguir analizando este asunto, pero claro, todo esto parte de la imposibilidad que tiene él de hacer el videojuego de Popeye que en un momento se había marcado como objetivo. Yo te pregunto a ti, obviamente esto ya nunca lo sabremos, salvo en un universo alternativo, pero me da a mí que es imposible que con un videojuego de Popeye se hubiera conseguido este inmenso éxito, ¿no crees tú? Pues fíjate, yo creo que sí, porque al final la grandeza de Donkey Kong no está en los personajes, de hecho apenas tienen carisma. La grandeza de Donkey Kong es que es súper adictivo, es que tú te pones a jugar con el juego y no puedes parar. Entonces, lo que sí que yo no sé es si no hubiera sido por Donkey Kong, si hubiera existido Mario o si Nintendo hubiera apostado tanto por sus personajes, porque eso es otra característica muy particular que Nintendo dice, no, mira, es que Mario va a ser más importante que Popeye, y además es que actualmente Mario es muchísimo más importante que Popeye, ¿no? Eso es lo que yo, a mí me quedaría la duda, pero el juego estoy convencido de que si hubiera sido el mismo, solamente cambiamos los sprites de Nintendo de Donkey Kong y de Pauline, que era como se llamaba la princesa Peach en el primer Donkey Kong, yo estoy convencido de que el juego hubiera triunfado, porque el juego es que es divertidísimo, es que era, y además era revolucionario en la época, era un juego que apenas se había visto. Vale, más convencido. Entonces, te comento, has hablado del argumento, el primer videojuego con argumento, ¿y cuál era el argumento? ¿Qué quería hacer el mono con la chica? Pues la... ¿Qué pasó? Cuéntanos la historia, es que porque el mono... me suena a historia sórdida, pero seguro que no lo es. Pero venga, cuéntanos. Pues la verdad es que... no, es que es muy sórdido, pero bueno, nadie sabe por qué, pero un carpintero tiene un mono como 10 veces más grande que tú, de mascota. Donkey Kong era la mascota de Jumpaman. Ya te digo que aún no podemos hablar de Mario, porque aunque el personaje es el mismo, no es Mario, aún no se le ha bautizado con el nombre de Mario. Lo tiene de mascota. El mono se escapa... Y lo que hace es que le secuestra a la chica y lo que va subiendo es diferentes edificios o diferentes estancias cada vez más alto. Obviamente es un clon de la película de King Kong. O sea, él es el mono que secuestra a la chica rubia y viene el héroe que la tiene que rescatar. Y de hecho luego vamos a ver que tiene muchos problemas Nintendo con la licencia, porque Warner Bros. Le dice que le ha plagiado totalmente y inesperadamente, y gracias a una estrategia sublime por parte de Nintendo, consiguen ganar el juicio y que nunca jamás le pidan derechos de explotación por esto. Pero el argumento es ese, que la mascota se escapa y coge a la chica. ¿Qué quería hacer el mono con la chica? Eso pues quedará en la mente de Miyamoto para los restos. ¿Y por qué será que no hago una idea? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué? Perdona, Antonio. Que digo que, ¿y por qué será que me hago una idea de lo que quería el mono? Alguna idea muy clara, no sé, de lo que buscaba aquí el colega. No, no era tonto. Los japoneses son muy suyos, ¿eh? Joder, pero podría haber saltado una frutería y haberse llevado plátanos. No, se lleva a la chica. Listo que era el tío. Bueno, entonces vamos a ver. Si es verdad que... Oye, por cierto, ¿sabrías decirnos qué tecnicismo legal usaron en el juicio? ¿O esto ya queda...? Dime. El tecnicismo legal no, pero te explico el juicio si quieres así muy rápidamente. Si tú recuerdas, en el año, creo que es en el año 70 y algo, se estrena un remake de King Kong, que es el que de Jessica Lange con Carl Russell, puede ser que salga en el King Kong del 70 y algo. Jessica Lange, segurísimo. Carl Russell, no sé si era Jeff Bridges, me parece. Estoy tirando de memoria, ¿eh? Vamos a poner en marcha... ese invento maravilloso que es Internet, pero me parece que era Jeff Bridges. Bueno, continúa. Sí, total, era una mierda peli. Sí, pero bueno, pero gracias a que pudieron ellos hacer el remake de esa película, y es Warner Bros. La que le estaba reclamando los derechos a Nintendo por el éxito de esa peli, se sacan de la manga que Warner Bros. Había ganado a la Metro-Goldwyn-Mayer el juicio anterior que habían tenido, porque le dice que ya los derechos de King Kong, oye, que ya es dominio público, que es un personaje demasiado conocido y que no pueden pedirle que le haga derechos. O sea, entonces es Nintendo como dice, oye, cuando a ti te denuncia Metro-Goldwyn-Mayer porque has utilizado los derechos de King Kong, tú sacas esto, macho, a mí ahora no me pidas que te paguen los derechos de King Kong. Además, el juez considera que son cosas muy circunstanciales y que cualquier parecido con la realidad pues es prácticamente pura coincidencia. Así que ahí se escapa Nintendo de tener que pagarle una licencia jugosísima a Universal o a Warner Bros. No creo que era Universal los que sacan la película, y gracias a eso pues se escapan. O sea, que fíjate hasta qué punto. Pero bueno, si te parece bien, Antonio, nos habíamos quedado con que tenemos 2.700 máquinas de un juego que no hay quien se lo... Sí, sí, vamos a seguir con eso, pero que sí, en efecto, te confirmo que era Jessica Lange y Jeff Bridges los protas, dirigida por John Guillermin, muy olvidable. Estábamos con las 3.000 máquinas que nos interesan mucho más en el día de hoy. Venga, vamos eso. Con ellas. Pues tenemos esas tres, ya 2.700, porque había vendido 300 de Radar Scope aproximadamente, y le envía, Yamauchi le manda el prototipo de Donkey Kong. Claro, fíjate, Arakawa había pedido un juego que no fuera muy japonés. Dicen, quiero un juego que se pueda vender en el mercado norteamericano de mejor manera. Y le mandan Donkey Kong, que es tremendamente japonés. Pero... Y Arakawa dice, pero ¿dónde vais? Si es que con esto nos lo van a tirar a la cabeza porque el juego es complicado, además es raro. Esto yo no me atrevo a ponerlo. Esto no va a funcionar. Y Yamauchi le insiste y le dice, mira, cállate, tú no tienes ni idea de lo que la gente quiere. Hazme caso a mí, te callas y las vendes, y las colocas y las pones. Además, Arakawa no le queda otro remedio, primero porque es su jefe. Y segundo, porque es que o eso o nada, no tenía otra solución, no tenía más dinero la empresa ni tenía nada más. Con un oye, algo que no podían ni imaginarse ellos mismos, y yo creo que ni siquiera Miyamoto, ni siquiera Yamauchi, ni nadie más, el juego es un éxito descomunal en todo Estados Unidos, se empieza a la gente a echarle dinero a las partidas de una forma tremenda. El juego la verdad es que es adictivo, no puedes dejar de jugar y no puedes dejar de echar una partida tras otra, y llega a colocarse a unos niveles de popularidad casi, si me apuras, similares a Pac-Man. O sea, el éxito es descomunal y llegan a colocar 60.000 maquinitas de Donkey Kong en todos los Estados Unidos, y coloca ahora ya sí, porque para el mercado americano bautizan a Jumpman y le ponen el nombre de Mario en honor al casero que tenían en Nintendo en Nueva York, que además, fíjate tú, bueno, cosas de la vida, era un tío que se llamaba Mario Segale. O sea, tenía Sega en el apellido, esto es muy, muy friki, pero bueno, Sega veremos luego cómo es la compañía que le va a plantar un poquito más de cara a Nintendo en los años 90, y que debido al gran parecido físico que tenía con Mario, porque el hombre debía de tener bigote y además era italiano, deciden ponerle Mario al personaje en vez de Jumpman. Pero bueno, gracias a este éxito descomunal de la maquinita es lo que hace que Nintendo en Estados Unidos empiece a tener algo de peso. De hecho, yo tengo entendido que. De hecho, tengo entendido que en esos momentos Pac-Man, que era el videojuego triunfal y el número uno en todos los lugares del mundo, el videojuego más popular, de repente en Estados Unidos llega este juego y le miró de frente, ¿no? Se puso cara a cara con la pizza esta, con la porción menos. Y oye, estuvieron ahí R, cara a cara, eran los dos videojuegos más populares, así de repente. Sí, además tal cual. Yo creo que Pac-Man llegó a ser algo más popular. Pac-Man era algo más popular. Pero vamos, que sí, además en cuanto a número de unidades vendidas, en cuanto a número de máquinas, andan bastante a la par, ¿eh? Así de cabeza no te sabría decir cuántas vendió Pac-Man, pero si lo buscamos, que lo podemos buscar, no se debieron de ir mucho. Y en tema recaudatorio, aún así era tal el éxito, o sea, es que Pac-Man estaba absolutamente en todos los recreativos, al igual que Donkey Kong, es que estaba absolutamente en todas las salas. Entonces era tan alto el éxito que ya daba hasta un poco igual ver quién era primero o quién era segundo. Eran los dos juegos, por supuesto, más exitosos del momento, Pac-Man y Donkey Kong. De hecho, al igual que con Pac-Man salieron un montón de clónicos, también hubo un montón de copias de Donkey Kong. Empezaron a salir juegos sospechosamente similares a Tuttiplen y a Punta Pala, que obviamente eran infinitamente inferiores, ¿no?, en cuanto a jugabilidad, gráficos y de todo. En fin, lo típico que de algún modo confirma que estás teniendo éxito, que vas por la dirección adecuada y que a partir de aquí estás marcando un punto de inflexión importante en la compañía, claro. Efectivamente. Ahí es donde estaba y donde se veía. Pero fíjate, a pesar del éxito que habían tenido en los arcades, Yamauchi, otra vez el gran director, él tenía muy clara una cosa y además no lo había ocultado, y es que sabía que el futuro del videojuego no estaba en los salones recreativos, sino que estaba en los salones de las casas. Sí, y señor. Aquí es donde ahora ya sí empezamos a contar la auténtica historia de la NES y la auténtica historia de la creación, no de la NES, ojo, de la Famicom, que es la consola japonesa de NES, que fue el primer modelo que lanzaron. Y Yamauchi lo tenía tan claro, que le encarga a uno de sus ingenieros. Antonio, dime. No, creo que es un buen momento justo ahora, por tiempo de grabación que llevamos y porque tenemos ya algunos comentarios aquí en nuestra fanpage, que luego hay algunos individuos por ahí que no saben que esta fue la definición que puso Facebook para este tipo de páginas oficiales de las cosas. Luego la gente, yo por criticar, critica cualquier cosa. Total, en el muro de Facebook de la órbita de Endor tenemos ya algunos comentarios sobre esto de que la NES cumple estos 30 años. Y tenemos ya algunos comentarios para algunos oyentes. Los leemos, hacemos una pequeña pausa y comenzamos con ese sonoro nacimiento de Famicom, ¿vale? Pues vamos allá con los oyentes. Eudi Rico dice, bien, no me lo esperaba de ustedes, pero muy bien. Obviamente, aquí nos salimos un poquito de nuestro tiesto. Este dossier a lo mejor podría encajar mejor en otro tipo de programas, pero bueno, lo estamos haciendo aquí en lo de... Zaba de la Fuente dice, ¡ah! Mi primera consola, la de horas que hice jugando a Super Mario 2. Miguel Figueroa dice, mi vecino se pidió la NES y le trajeron la NASA. Higinio Santiago dice, mi perfil de pirata empezó a forjarse a muy temprana edad. Pues en vez de la NES, a mí me compraron la YES. Exactamente igual, salvo que tenía tropecientos juegos ya instalados, muy muy gratos recuerdos. O sea, este ves, tuvo otra clónica de estas raras, poco como la que tuve yo. Sergio Mir dice, mi primera consola, el cartucho de Mario Bros. Más Dunk Hank, el primer videojuego al que jugué en mi vida, la pistola no funcionaba nunca. Luego vino el de los Simpsons, el de las Pato Aventuras, el profesor Soccer y algún otro del que tengo borrosos recuerdos. Vamos con Gustavo Ángel Lorca Carrero, que dice, yo lo que quería en esa consola era dispararle al perro de Dunk Hank. Nada menos. ¿Se dice Dunk Hank? Oh, mi inglés es maravilloso, pero no sé si a lo mejor los... Sí, sí, da. Duck Hunt, Duck Hunt, la caza del pato. Duck Hunt. Es que como yo gamer, soy gamer, lo justo, fui muy gamer en su momento, pero ahora ya no tanto. Bueno, vamos con Spanman, que dice, con honores hay que hablar de la NES. Cuántas tardes de viciadas con mi hermano, al Mario o al grandísimo Maniac Mansion, deseando poder escuchar esto. Marco Antonio Masama dice, nunca tuve una y cuando la tuve ya estaba muy viejo para disfrutarla, pero sí jugué en la Sega Genesis y recuerdo que fui el primero en el barrio que terminó Sonic 1. Hostia, chaval, esto sí que es duro, pero Sonic... Bueno, pasamos al siguiente, Alex Seth Zelk, a ver si este no nos lía la cabeza, que dice, yo tenía una Brinktom, joder, vaya nombres, tío, Brinktom, que básicamente era una de esas NES falsas que traía 600 juegos. Ese fue el comienzo de todo el friquerío y no puedo estar más agradecido por haber sido así. Espero con ganas el podcast, creo que va a estar tremendo. Vamos con dos más y hacemos la pausa, ¿vale, Rafa? William E. Fleming dice, mi primera consola fue una clónica. Fíjate, otro, es que somos muchos ya los de este caso, ¿eh? Y uno de los primeros juegos fue el CR1. Challenge, como se diga. Aquel mítico juego de dos coches rojo y azul. Es más, era un juego tan para la verdadera NES que en la pirata, el que se quedaba en la pantalla de abajo del retrovisor, no podías ver el coche salvo una rayita de la parte superior y claro, no podías apartarte de los coches que se te venían porque no sabías por dónde ibas, dice. Luego tuve casi en sus últimos años una verdadera NES. Y ahí sí que pude jugar bien. Míticos los juegos como el Battle of Olympus, un acercamiento a la mitología helénica que aún juego en alguna ROM perdida. Perfecto, y acabamos este primer bloque. Luego, después de la pausa, seguimos a ver si hay más cosillas por ahí. José Luis Nook nos dice, ¡ay, la NES era para ricos! Los demás teníamos un Spectrum de teclas de goma y algún amigo caritativo con doble pletina. ¡Ains, cómo añoro aquella Dynamic! Al Sir Fred, a la guerra de las vajillas, el Scuba Dive o la portada del Game Over y su pezón. Joder, tío, Rafa, si tú sabes de lo que está hablando José Luis, dímelo, porque no tengo ni guarra idea. Sí,

Seguimos en la órbita de Endor, seguimos aquí haciendo un pequeño repasito a toda esta historia de Nintendo. El próximo año, es que suena duro, ¿eh? Casi 125 años ahora mismo, el próximo año, 125 añazos de la empresa Nintendo. Pero este año, en la actualidad, 30 años de la Nintendo Entertainment System, de la NES de toda la vida. En fin, lo habíamos dejado en un punto importante, que era el nacimiento de la Famicom. Y ahí vamos a seguir, Rafa. Pues la verdad es que nos hemos quedado casi, hemos hecho como en las series buenas, hemos dejado a la gente lo más interesante. Y era efectivamente, estábamos con que Nintendo ha triunfado en el mundo del arcade, ha triunfado en los salones recreativos gracias al magnífico Donkey Kong. Y su presidente, pues no se ve a Yamauchi, Hiroshi Yamauchi, no se conformaba solo con eso. Porque además, como te decía, él sabía y tenía clarísimo que los videojuegos no se iban a quedar en los salones recreativos, y que de verdad el que conquistara el videojuego doméstico y el videojuego de la sala de estar, ese es el que iba a pegar el pelotazo, y esa es la empresa y la compañía que iba a poder subsistir a lo largo del tiempo y a lo largo del futuro. Y es por eso que encarga a uno o a otro de sus ingenieros, a la mano derecha de Gunpei Yokoi, a un tal Masayuki Uemura. Pues le pide, fíjate, Antonio, lo que le pide. Te viene un tío como Yamauchi con muy mala leche y te dice: mira, señor Uemura, necesito que seas capaz de desarrollar una consola de videojuegos con cartuchos intercambiables, y tiene que cumplir estas tres condiciones. La primera es que tiene que ser tan puntero que ningún competidor sea capaz de igualar nuestra tecnología en un año. Lo segundo es que, claro, los juegos tienen que ser deslumbrantes, tienen que tener unos gráficos imponentes, un sonido bueno, pero por otro lado tienen que ser fáciles de programar, porque Nintendo hasta entonces se dedicaba a desarrollar videojuegos, no a desarrollar consolas. Luego lo que le preocupaba también era que sus programadores, bueno, pues que no fuese complejo de programar para Nintendo. Hasta aquí esto, bueno, pues es relativamente sencillo, pero claro, es que con la tercera condición, la restricción que le pone es que de estos dos puntos los debe cumplir con un hardware que cueste menos de $100. O sea, lo que le pide aquí al señor Uemura Yamauchi es un gorrino gordo que pese poco, Antonio. Le dice: tienes que conseguirme algo muy puntero, que sea capaz de desbancar a la competencia, y además por menos de $100. Bueno, claro, bueno, bonito y barato, claro. Sí, sí, sí. Sigue, sigue. Vamos, casi nada, casi nada. Sí, bueno, desafío. Bonito y barato. En fin, pero bueno, la estrategia de Yamauchi con las compañías, y por eso podía hacer estas cosas dentro de su compañía, era que los diferentes equipos de desarrollo, los diferentes equipos que tenían, los tenía siempre muy enfrentados entre sí, para que se picaran mucho entre ellos, porque él decía que así conseguía sacar el máximo rendimiento a todos sus operarios. Yo no sé hasta qué punto esto era verdad o no, pero la verdad es que tenía una gente trabajando con él. Este hombre tenía un ojo para fichar gente espectacular, porque fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Y quizá yo creo que influyó mucho el hecho de decir: mira, que no soy capaz yo de sacar esto, que yo no soy capaz de sacar esto, ya veremos a ver si soy capaz o no. Pero claro, tuvieron que recortar en muchísimas cosas. Pues por ponerte un ejemplo, decidieron que en vez de pues montar un chip de último modelo, última tecnología, se les ocurrió la idea de montar dos chips, uno que se dedicara más al tema gráfico y otro pues más a lo que serían las rutinas o las diferentes cosas. Para abaratar costes, los mandos de la primera consola, que no estamos hablando aún de NES, estamos hablando de Famicom, de la hermana japonesa de la NES. Entonces los conectores de los mandos los eliminan directamente, sale el cable y no se pueden desenchufar nunca. El plástico que utilizaron pues era de una calidad relativamente baja. Y Yamauchi empieza a buscar o empieza a negociar con diferentes empresas de componentes japonesas para ver cuál es la que es capaz de ofrecerle un precio más competitivo. Cuando él iba con los precios que quería comprar, absolutamente todas pues echaban las manos a la cabeza y decían: pero hombre, este hombre está loco porque quiere comprar los chips por debajo aún de su coste. Hasta que Ricoh, que es conocida sobre todo por desarrollar fotocopiadoras y por desarrollar otro tipo de cosas, estaba en una situación relativamente mala dentro de la economía, y tanto Nintendo como Ricoh deciden hacer una apuesta mutua. Nintendo le promete que va a hacer un pedido de 3 millones de chips a lo largo del próximo año, algo que, vamos, es que era impensable que Nintendo pudiera ser capaz de vender 3 millones de consolas en apenas un año, en apenas un año y pico. Pero como Ricoh, la verdad es que no le quedaba otra, porque estaba prácticamente sumida en la ruina, pues no le queda más remedio que aceptar y le consigue vender los chips relativamente baratos. Es por esto que al final, el 15 de julio de 1983, y por eso estamos hoy hablando aquí, al precio de 14.800 yenes, que vino a ser algo más de $100, no consiguieron hacerle menos de $100, pero se quedaron muy cerca de lo que sería el precio objetivo. Sale para el mercado japonés la Family Computer, o más conocida como Famicom. Pues además, con la consola salen los videojuegos Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye. Claro, cómo no iba a estar, el juego estrella de Nintendo en el lanzamiento de su consola doméstica. Pero si hay algo que va a caracterizar a la Famicom, bueno, van a ser muchísimas cosas, pero en su lanzamiento algo que sorprendió muchísimo a todo el mundo y que hoy ha llegado hasta nuestros días y que hoy en día no se concibe un mando de control sin esto, es la cruceta. La cruceta la tuvo que inventar Nintendo con las maquinitas que hablábamos antes de los Game & Watch, porque claro, no podías ponerle una palanca a las máquinas que se suponía que iban a ser portátiles, y entonces para poder manejar a los personajes en las direcciones de arriba, abajo, izquierda y derecha, es cuando deciden inventar este control en forma de cruz, que ha evolucionado y que ha llegado hasta nuestros días. Pero fue un cambio tremendo, porque si recordáis y si recuerdas, Antonio, claro, todo tenía palanca. Los mandos de Atari tenían palanca, las máquinas recreativas tenían palanca, y lo que no tenía palancas tenía una rueda, como era, por ejemplo, los volantes o los juegos de coche o las maquinitas de Pong, que se manejaban y se controlaban a través de una rueda. Quiero hacer mención a esto porque si os fijáis, además, y podéis buscar en internet cómo eran los controles de la Famicom, que lo que es la cruceta luego va a ser exactamente igual en la NES, para los que lo tengáis en la cabeza y los que no tengáis internet a mano. Y si ahora mismo vais a buscar la Wii U, que es la última consola que ha sacado Nintendo, vais a ver que la cruceta es exactamente igual. Han pasado 30 años, pero el sistema de control es tan bueno en sí mismo que se sigue trabajando igual y se sigue haciendo igual. Entonces creo que es algo que era digno de mención, pues que la primera consola de sobremesa que introduce este sistema tan excelente que no ha sido superado aún 30 años después, es ni más ni menos que la Famicom. También fue revolucionaria en otros aspectos y en otras cosas. A lo largo de su vida, aunque luego nos vamos a centrar un poquito más, pero para que veas, pues bueno, sacaron diferentes periféricos en Nintendo. El más famoso de ellos fue el Famicom Disk System, que era que en lugar de cartuchos utilizaba una especie de disquetes similares a los de los ordenadores, y que por desgracia pues este periférico nunca llegó a salir de Japón, aunque también podría ser compatible con la NES. Nintendo siempre argumentó que le daba mucho miedo a la piratería fuera de su país, y es que hasta llegaron a desarrollar un sistema que te vendían los discos vírgenes, tú ibas a las tiendas, te hacías una copia del juego que querías, mucho más barato que comprarte el original, y cuando ya te lo habías pasado, volvías otra vez con tu disquete virgen y te volvían a sacar otra copia y podías volver a copiarlo. Como también anécdotas de periféricos que salieron para la Famicom, pues existió también el Famicom Basic, que era un módulo que lo que podía era transformar la Famicom en un ordenador y te permitía programar en Basic, como los microordenadores estaban tan de moda, pero tampoco funcionaba muy bien porque la Famicom era una consola de videojuegos. Y fíjate lo que te voy a contar. En el año 1983, bueno, no sé exactamente el año en el que sale, creo que fue 4 o 5 años más tarde, pero desarrollan un módem para poder conectar la consola a las oficinas de Nintendo, de tal manera que Nintendo te enviaba a través de este módem trucos, noticias, chistes o hasta el canal del tiempo, ¿no? O sea, que esto que parece tan novedoso de poder conectar las consolas a Internet, la Famicom no era Internet, porque Internet aún no existía como lo tal y como lo conocemos hoy en día, pero ya la Famicom tenía un módem. O sea, que fíjate qué consola más revolucionaria que se llega a sacar de la manga Nintendo en aquella época. Sí, señor, la Family Computer. No obstante, y a pesar de todo esto que nos has contado, joder, lo de la cruceta me parece un detalle bastante interesante, porque yo recuerdo, en fin, cómo se me quedaba el pulgar después de estar ahí tocando los diferentes botones que conformaban la cruceta, y cómo después de horas y horas ahí machacando el mando, al final se te quedaba el pulgar machacado. O sea, es que se te quedaba el pulgar de la mano izquierda, era un horror. O sea, era una cosa deforme casi incluso. En fin, la cruceta, la famosa cruceta. Se ha quedado un poquito obsoleta en estos días, pero bueno, todavía tenemos buenos recuerdos de ella. No obstante, la Famicom en un primer instante no es un éxito inmediato tampoco, ¿no? No, no. De hecho, es un fracaso relativamente grande porque estas cosas pasan. Habían cometido un error tremendo de diseño, espectacular de diseño, y lo que conseguían era que la consola se colgaba. Entonces, cuando introducían los juegos, algunos de los cartuchos, la consola se colgaba y no podías jugar. O estabas a mitad de jugar y de pronto la consola se colgaba. Lo que ocurrió es que no fue muy famoso este fallo, no llegó a trascender mucho, porque otra vez el director del presidente de Nintendo, Yamauchi, se la juega otra vez todo por el todo, y a pesar del coste gigantesco que tuvo la operación, decide retirar absolutamente todas las consolas del mercado, todas, cambiar el diseño de la placa base y volver a ponerlas en el mercado, esta vez sí, con ese fallo corregido, para que su consola no tenga mala fama. O sea, fíjate de lo que te estoy hablando. Imagínate que mañana PlayStation saca PlayStation 4, tiene un fallo de diseño, lo primero que hacen es que lo reconocen y lo segundo es que deciden retirar del mercado automáticamente todas las consolas que haya, retrasar el lanzamiento un poquito más, y hasta que no esté solucionado este fallo de diseño, no se puede poner a la venta la consola. De todos modos, también estarás conmigo en que cuando aparecen las consolas por primera vez, las consolas nuevas, es raro que las primeras unidades vayan todo lo bien que van a ir luego las que vienen después. O sea, realmente comprarse una consola de buenas a primeras, joder, las primeras unidades te la estás jugando. Esto es así. O sea, dan muchos problemas incluso a día de hoy. Con lo cual, que en aquellos momentos diera ese problema esa consola, que todavía era un concepto que todavía no se había instaurado, ¿no? En todo el mundo. Aquí en Europa, pues no sé cómo iría el tema, pero aquí en España nadie tenía una consola en casa. Es normal y es comprensible que no funcionara muy bien. Pero bueno, en fin, el tío hizo... La verdad es que tiene un par de... Bueno, vamos a poner narices. El señor Yamauchi tomando decisiones muy, muy arriesgadas, pero bueno, en fin, la verdad es que al final la historia del videojuego se lo agradece, pero a aplausos tendidos, ¿no? Porque realmente el tío se arriesgaba bastante. Sí, y también te digo, yo desde aquí además he tenido una desagradable experiencia, lo he colgado en Facebook, con una de mis consolas también comprada en la fecha de lanzamiento, y joder, ojalá copiaran, ¿sabes? Ojalá copiara alguna compañía que tenemos actualmente, y a la hora de detectar fallos, pues pudieran hacer cosas parecidas. Pero está la orden del día, los fallos en las primeras unidades. Es que es tecnología puntera. Una videoconsola utiliza tecnología muy puntera. Y es lógico hasta cierto punto y normal que fallen. Además, se ponen muy al límite para poder sacar siempre los mejores gráficos. Tienen muchos problemas de sobrecalentamiento. En fin, que hace 30 años también pasaba. No como ahora las luces rojas famosas de la muerte de la Xbox original. Pero bueno, que también pasaba, ¿no? Antiguamente también había fallos. Sí, además, Rafa está, esto se lo comento a los oyentes, está grabando este dossier de la órbita Endor con un micrófono de la NES, está usando la NES como mesa de mezclas, y debe ser de esas primeras consolas que puso Yamauchi en el mercado, porque no le está yendo muy bien el sonido. De vez en cuando le oímos robóticamente, aunque le seguimos entendiendo. Vosotros estáis escuchando el dossier ya editado, pero la madre que nos está pariendo a nosotros con esta grabación, qué de problemas nos está dando a Nintendo, de verdad, en serio, ¿eh? Pero bueno, de momento seguimos adelante, y en fin. Si quieres, lo que puedo hacer, espera, voy a sacar el cartucho, venga, lo soplo y lo vuelvo a meter, que era lo que era la solución que solíamos hacer antes. Sacabas el cartucho, lo soplabas y ala, otra vez a funcionar. Lo único que se me ocurre, Antonio. A renglón seguido del tema este que acabamos de decir de los cartuchos, y es verdad que la Famicom, no sé si te acuerdas, pero tenía así algunos accesorios bastante... En aquella época ni siquiera se usaba el término periférico, pero accesorios cachondos. Sí, es lo que hemos estado comentando antes. O sea, como te decía, quizá a lo mejor el más sorprendente era este módem que te permitía conectarte. O sea, es que era algo impensable. Yo no sé hasta qué punto. También hay que tener en cuenta que era una consola para niños. O sea, ¿cómo vendes tú un módem, algo complejo, tecnológico, para contarle al chiquillo el tiempo? Que cuando eres niño el tiempo es que te da igual si llueve o si truena. O sea, que... pero sí que era una forma de reflejar la intención de Nintendo, ¿no? Para con la nueva consola y de desarrollar siempre, de intentar ir siempre más allá. Algunos fueron éxitos, otros fueron fracasos, pero bueno, luego más adelante con la NES, porque con Famicom, a pesar de que eran compatibles, yo creo que con NES también sacaron otro tipo, bueno, una cantidad de periféricos que hablaremos más adelante, como el Power Glove o el Power Pad o hasta, bueno, o el Robot Rob, que bueno, más adelante vamos a ir descubriéndolo, y sobre todo qué funciones eran las que eran capaces de hacer. Pero si te parece bien, Antonio, pues ya vamos a ir cerrando lo que es el tiempo de Famicom en Japón antes de adentrarnos en Estados Unidos. Pero fijaros hasta qué punto tuvo éxito la consola en territorio nipón, que llegó a tener el 90% de la cuota de mercado del videojuego doméstico. O sea, pensad hoy en día que Sony, Microsoft o la propia Nintendo tuviera el 90% del mercado del videojuego doméstico. O sea, era un monopolio realmente. No había nadie que pudiera hacerle sombra. Y Yamauchi, que ya hemos dicho que era un tío que se las tomaba o que tenía un par de narices, se convierte pues como en un auténtico dictador y es capaz de tomar unas medidas, bueno, exhaustivas y prácticamente asfixiantes para todo el mundo que quería colaborar o trabajar con su Famicom. De tal manera que, por ponerte un ejemplo de las cosas que les exigía a los diferentes estudios de programadores, porque fue adelantada su tiempo Famicom y Nintendo al decidir permitir a otros desarrollar juegos para su consola, pero en lugar de permitir que todo el mundo pudiera desarrollar juegos, ellos iban a ser los que decidieran qué compañías y qué tipo de juegos iban a poderse desarrollar para su consola. De tal manera que además les exigía, para todo el que quisiera, era una exclusividad de un año para programar para Famicom. Es decir, tú haces un juego para mi consola y tu empresa durante un año no puede dedicarse a programar absolutamente para ningún otro sistema de videojuegos del mercado. Además, lo que saques para Famicom no puede salir en ningún otro sistema. Si ocurría al revés, sí. O sea, si había una máquina arcade o recreativa que se pudiera sacar, o sea, que sacara una versión para Famicom, eso estaba permitido. Pero si me sacabas un juego exclusivo para mi consola, ese juego no podía salir de Nintendo. Además, les exigía que no podían desarrollarse más de 5 juegos al año por compañía. Y tuvimos casos como, por ejemplo, Konami, que tuvo que inventarse una nueva compañía, nada más que Konami, ojo, que estamos hablando de una de las grandes, grandísimas del mundo del videojuego. Pero Yamauchi es que no se amedrentaba absolutamente ante nadie. Y Konami tuvo que inventarse una empresa con otro nombre que se llamó Ultra Games, y un juego como fue Metal Gear Solid, que ahora lo tenemos como en el Olimpo del mundo del videojuego, en vez de salir bajo el sello de Konami, tuvo que salir bajo el sello de Ultra Games. Pero además no solo se quedó con las compañías de videojuegos, es que era capaz hasta de amenazar a los distribuidores con no servir producto de Nintendo si vendías otra marca. O sea, si tú vendías una SG-1000, que era la consola de Sega que se vendía en aquella época, automáticamente dejo de servirte consolas de Nintendo y juegos de Nintendo hasta que dejes de vender a la competencia. Fíjate qué tío más tirano y con qué mano de hierro manejó todo el mercado. Luego, al final, acabó pasándole un poco factura porque todo el mundo estaba harto de Nintendo y de esa, ya te digo, o sea, de esta manera tan, tan dura y tan cruda de manejar el mercado. Pero, de todos modos, hay que decir que Yamauchi, cuando se la ha visto en las playas estadounidenses, cuando se quita la camisa, tiene la espalda llena de tatuajes de gran colorido, tatuajes orientales, y se comenta que le faltan varias falanges, que se las cortó él en algunos momentos. Puede ser. No digo más. Puede ser. A mí... Eso explica sus comportamientos corporativos. Puede ser, ¿sabes? La verdad es que era peor que la mafia. O sea, este Joder. Tío era peor que el padrino. Menudo. Sí, sí. Pero bueno, por otro lado, aquí se da cuenta de que tiene un problema. Y el problema es que si tienes el 90% del mercado y del mercado japonés, no puedes crecer mucho más. Porque los niños son los que son y si no le puedes robar clientes a tu competencia, pues tiene. Entonces, visto también, él sabía que esto estaba llegando y que Famicom no podía seguir creciendo en Japón. Claro, pues ¿para qué se inventó la globalización? Vayamos a otros continentes e intentemos conquistar otros mercados, y es cuando deciden dar el salto que su Famicom tiene que conquistar Estados Unidos, que además es el gran mercado del mundo del videojuego, y es aquí cuando decide apostar el todo por el todo y se va para allá con su consola debajo del brazo, pensando que introducirla allí, con lo bien que le había ido en Japón, pues iba a ser algo sencillo y algo facilito, pero nada más lejos de la realidad. Ahí es donde van a empezar a tener una cantidad de problemas tremendos, y vamos a ver con qué ingenio y con qué buenas ideas los van solventando los diferentes escollos que se van a ir encontrando. Bueno, pues adelante con ellos. O sea, está Yamauchi ya observando Estados Unidos como Godzilla observa Tokio cuando surge del agua. O sea, con esas mismas intenciones y con esa misma adrenalina corriendo por sus venas. Entonces, ¿cómo conquista Estados Unidos este buen señor? ¿Lo conquista? ¿No lo conquista? Venga, cuéntanos. Pues claro, a todo lo pasado tenemos que decir que sí lo conquista, pero le costó tremendo, vamos, le costó horrores, porque el problema que teníamos en Estados Unidos es que estamos en el año 1984 cuando Nintendo empieza a mirar para allá, y el problema es que acaba y Estados Unidos está sufriendo una crisis del videojuego como nunca antes se había conocido, sobre todo del videojuego doméstico, porque los videojuegos arcades siguen teniendo popularidad y los niños siguen yendo a los recreativos. El problema está, y aquí nos vamos a tener que saltar bastante de tercio, pero es clave para que la gente entienda cómo es posible que un mercado que actualmente mueve más dinero que la música y que el cine estuvo a punto de morir, pero a punto, ya os digo, y casi puedo decir que fue Nintendo la que lo rescata con la NES, pues estuvo a punto de morir por lo mal que se habían hecho las cosas en anterioridad y por la avaricia, como siempre, y la codicia de los grandes directivos y de los grandes grupos de empresa que pensaban pues que los usuarios éramos tontos y que los niños son tontos y que cualquier cosa valía para vender un videojuego. Por explicarte de una manera muy muy rápida lo que supuso la crisis del año 82-83 en Estados Unidos, perdona por la tos, pero vamos a situarnos en el año 1979 con una Atari presidida por un genio también del mundo de la industria como era Nolan Bushnell, un auténtico visionario que en la mayoría de bibliotecas y de libros se cuenta, y además la gente que lo conoció cuenta, que fue el mentor y de quien aprendió muchísimo Steve Jobs. O sea, Steve Jobs, las genialidades de Steve Jobs las copia de Nolan Bushnell, que es el gran fundador de Atari, y es el primero que empieza a visionar, antes aún que Yamauchi, que el videojuego doméstico va a tener un gran futuro, y de ahí que sea capaz de desarrollar primero el Pong para televisores portátiles, que además muchos tuvimos algo parecido, y más tarde la Atari 2600 con cartuchos intercambiables, donde lo que vamos a conseguir es pues vender el cartucho, ¿no? Lo que perseguía era pues que los niños pudieran jugar a varios juegos, yo te vendo la máquina y además te vendo los juegos. La Atari me sube como la espuma y Warner Bros., la empresa de Bugs Bunny y de diferentes personajes de dibujos animados, se fija en el mercado del videojuego, va con una oferta descomunal y compra Atari. Perdona, vaya. Eso es el espíritu de Yamauchi. Nolan Bushnell, encantado de la vida, decide venderla, vivir la vida, aunque se tiene que quedar de presidente. Pero claro, fíjate, chocan dos empresas radicalmente distintas. Atari se había creado hacía muy poquito tiempo. Y además este tal Bushnell era un viva la virgen, el tío nunca iba con corbata, era famoso por cerrar los tratos en el jacuzzi, iba fumado, era un borracho, pero joder, era un tío que tenía una visión de mercado y de los videojuegos espectacular. Y en Warner Bros., una empresa con más de 100 años, traje y corbata, directivos siempre cabreados de edades más o menos avanzadas, y al final pues las dos empresas tienen que chocar y cuentan las malas lenguas que el choque se produce un día, que hacen una visita sorpresa a los grandes directivos de Warner Bros. A la cadena de montaje de Atari y se encuentran a Bushnell borracho haciendo surf encima de las líneas de montaje. Por lo tanto, ahí acaba la relación tremenda entre Warner Bros. Y Atari. Despiden fulminantemente a Nolan Bushnell, le pagan el finiquito lo que hiciera falta, pero ese señor tiene que salir de allí y poner a dirigir la empresa a Ray Kassar. Ray Kassar era un señor todo lo contrario que Bushnell. Este hombre venía del mercado del textil, venía del mercado de las toallas, además de dirigir la segunda empresa más grande de toallera de Estados Unidos. ¿Qué tienen que ver las toallas con las videoconsolas? Absolutamente nada. Pero era un tío, pues, del perfil que le gustaba Warner Bros., una edad de 50 y tantos, tío muy serio, traje corbata, educado, con una disciplina de hierro, y claro, lo primero que hace es imponer normas súper serias en Atari. Pues tienes que fichar, no puedes ir borracho, no puedes fumar marihuana dentro del trabajo, y además a los desarrolladores de videojuegos los reduce hasta prácticamente que no existieran. Él los comparaba como con los diseñadores de ropa y decía que eran unas primadonas que absolutamente no tenían ningún mérito y que desarrollar un juego era algo de niños y que esta gente pues no tenía ningún tipo de mérito. Claro, poco a poco los mejores desarrolladores van saliendo de Atari. Y se podía permitir el lujo de que esta gente los abandonara porque Atari en ese momento estaba triunfando de una manera brutal gracias a que habían licenciado el juego de Space Invaders para el mercado doméstico y la consola estaba sufriendo unos crecimientos espectaculares. Entonces este hombre pues le pasaba todo por la entrepierna porque claro, es que lo vendía absolutamente todo, cualquier cosa que empaquetara en una caja de Atari de un videojuego lo podía vender, además exclusivo, porque hasta aquel entonces nunca habían salido, nadie más podía desarrollar juegos para su sistema. Hasta que estos señores que desaparecen, o sea, que abandonan el barco, que se van de Atari hartos de lo mal que les está tratando este nuevo directivo, este tal Rey Casa, que además está metiendo a puestos intermedios, lo típico que hacen las empresas cuando crecen, que meten mucha gente, que no se sabe muy bien para qué valen ni qué es lo que tienen que hacer, y al final pues se quedan, como dice aquel, muchos jefes y pocos indios. Los desarrolladores que abandonan el barco de Atari forman Activision, que actualmente sigue existiendo y es la productora de Call of Duty o de World of Warcraft también, y además está, fíjate hasta qué punto, está considerada la empresa de mayor crecimiento económico de la historia de Estados Unidos, por encima de Google o por encima de Facebook. O sea, fijaros que los videojuegos no estamos hablando de broma, que son empresas realmente serias y realmente potentes. Bueno, pues estos señores se dedican a programar juegos para Atari. Y es los que abren la veda, es decir, pierden el juicio, Atari pierde el juicio y ya no, ya puede programar, todo el mundo puede programar juegos para su videoconsola. De la misma manera que para Atari había muchos otros sistemas. Estaba, como hemos dicho antes, el Magnavox Odyssey. Mattel tenía también su propio sistema. Había muchas consolas de videojuegos. Y con esto lo que habían conseguido es que por un pequeño precio las consolas se fuesen como un vídeo, es decir, yo puedo vender el vídeo, pero puedo reproducir la película que a mí me dé la gana. No tengo por qué comprarle las películas exclusivamente a cierta persona. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que empezaron a desarrollarse juegos de mil tipos, y a cada cual peor. No había ningún control. Todos con unos bugs y unos fallos y errores gráficos tremendos, aburridísimos. Algunos utilizaban el sexo como reclamo, otros la violencia. Y claro, no había revistas especializadas, no había internet. La gente compraba los juegos por la carátula y un juego valía $30. De tal manera que al final pues la cosa desencadena, que es casi la gota que colma el vaso, cuando Atari compra la licencia del Comecocos y desarrollan un cartucho que es paupérrimo. Cualquiera que busque en YouTube imágenes del Pac-Man de Atari va a ver la mierda de juego que es y lo mal hecho que está, que ni a propósito, que es injugable, pero deciden vender. O sea, al final se vende bastante bien porque el nombre que tiene es potente. Pac-Man en los arcades sí que funcionaba, gustaba mucho y los niños querían poder tenerlo en sus consolas domésticas. Entonces es el primer gran tropiezo que tiene Atari, aún así se vende bastante bien. Como anécdota te puedo decir, Antonio, que algún iluminado, a pesar de que solo había un parque de 10 millones de consolas de Atari, algún iluminado decide vender 12 millones, o sea, decide fabricar 12 millones de copias. O sea, era invendible aquello, se había vuelto loco, eso no tenía ya ningún sentido. Parecía como España antes de la crisis, que los pisos se construían porque sí, que como todo valía, pues se fabricaba absolutamente todo. Y todo eso pues solo podía desembocar en una cosa, es que el consumidor, sobresaturado de malos juegos y de malos productos, que además valían mucho, no hacían nada más que devolverlo a los diferentes distribuidores. Los distribuidores también empiezan a cabrearse, porque claro, tenían un stock muy grande que no eran capaces de vender, y que además lo vendes y a las 3 horas te venía el niño con el juego diciendo, mire usted, esto es malísimo, o en este juego hablan de sexo, o en este juego hay violencia. No había ningún tipo de control, ¿no? Último ya, dime, Antonio. Bueno, que básicamente todo este asunto que tú me estás contando es un problema corporativo de mala gestión, pero yo creo que la verdadera clave está en el momento en el que ellos dijeron que no se podía fumar marihuana en el trabajo. O sea, mira, esto es una explotación total. O sea, yo creo que esa fue la verdadera clave, ¿no? O sea, eso de que dijeran a partir de ahora en el trabajo, nada de tomar marihuana. Y a partir de ahí desemboca todo. Casi te diría que sí, no por el hecho solo de la marihuana, porque lo que trajo con eso es que, y volvemos a Yamauchi declaró en muchas ocasiones, y fíjate que era un tío que no había jugado en su vida un videojuego, y yo creo que no sigue sin jugar a un videojuego. Él, sin embargo, él tenía muy claro que los videojuegos los tenían que hacer artistas, no técnicos. Por eso le encarga a Shigeru Miyamoto el Donkey Kong, y por eso la inmensa mayoría de sus juegos no están programados por técnicos. Están programados por artistas. Atari funcionaba muy bien porque sus juegos los hacían artistas, y eso lo tenía clarísimo Nolan Bushnell. Y oye, para fomentar la creatividad, nada mejor que el buen rollo, que no creen normas restrictivas en cuanto a los atuendos o en cuanto a la creatividad. Tú no puedes ponerle puertas al mar. Y hombre, yo no sé si con marihuana o sin marihuana se crea más o mejor. Habrá gente que sí y habrá gente que no. Pero desde luego que todo arranca a raíz de que le cortan las alas totalmente a los desarrolladores y a los distribuidores. Claro. Claro, cuando Nintendo llega a Estados Unidos y se encuentra con toda esta crisis que ha provocado Atari, pues ellos se encuentran. Bueno, también es verdad que es un mercado. En todos estos mercados así que están en crisis, es la hora, ¿no? De los imaginativos, los que llegan con propuestas interesantes. Pero claro, el campo estaba arrasado y sembrar ahí era complicado. No obstante, supongo que llegamos a un punto de la historia que es importante. Efectivamente, porque, claro, Nintendo viene, fíjate cómo está el mercado doméstico en Estados Unidos, y Nintendo, y sobre todo su jefe Yamauchi, le dice que le da igual, que eso tiene que ser capaz de vender a su, acordaros que estaba su yerno como director de Nintendo América, que para él no hay excusa de ningún tipo, que eso es fácil, que eso lo tienen que superar, que para eso son Nintendo, y que, hombre, a él le va a contar de lo que es la dificultad, o de lo que no se puede vender, o de lo que no se puede hacer. Y además porque en tiempos antepasados habían tenido éxito. O sea que las cosas estaban funcionando. Además, si sumamos que por aquella época, como las consolas tenían tan mala imagen, los microordenadores estaban empezando a dominar el mercado, el Mac famoso, Commodore, que también tuvo mucha cuota de mercado en Estados Unidos, en fin, que es que el escenario no podía ser peor. Es que era una cosa que nunca podría ir a mejor. Fíjate, por contarte ya solo una anécdota para que sepas hasta qué punto estaban tan hartos los distribuidores de Atari y del resto de videoconsolas y de que estaban en Estados Unidos, decirte que para la película de E.T., que está considerado el peor videojuego de la historia, el E.T. de Atari, Atari pagó una fortuna por esos derechos de esa película y también desarrolló un montón de cartuchos. Pero como no les dio tiempo y además no pusieron tampoco ningún empeño en que la cosa pudiera funcionar, fue tal la cantidad de devolución que tuvieron a las tiendas de este juego que ya se hincharon los distribuidores, se los mandaron a Atari y Atari pagaba tales costes de almacenaje de los cartuchos que no habían podido vender que decidieron, y esta historia es famosísima dentro del mundo del videojuego, hacer un hoyo en el desierto, no recuerdo ahora mismo en qué desierto fue, hacer un hoyo en el desierto, tapar los cartuchos, destruirlos, taparlos con hormigón y que nunca más se supo y que nunca más se sepa de ello. Mucha gente se cree que esto es leyenda urbana, pero esto es verdad, ¿eh? Y además el sitio se conoce, hay un documental que han hecho sobre este tema y hubo un peregrinaje grande. Pero vamos, fíjate hasta qué punto estarían hartos los distribuidores ya del mundo del videojuego. O sea, ¿con qué cara vas tú, como japonés, a decirle que no, que tu consola no tiene nada que ver con esto y que de verdad que le hagas un hueco, que la cosa va a funcionar? Hombre, yo iría con mi cara de goterón gigante cayéndome desde la cabeza, pero bueno, en fin, esta gente era muy osada, así que no sé con qué cara irían, pero vamos, el caso es que funcionó. Bueno, funcionó relativamente, porque la primera idea que tienen es decirle a Atari, esto lo estamos contando ahora a tiempo pasado, pero en el año 84 Atari seguía siendo mucha Atari. Y lo primero que ven, como no podían introducir la Famicom en el mercado, hasta aquel entonces también se llamaba Famicom, es decir, bueno, pues vamos a hablar con esta gente, le dejamos la consola y que sean ellos los que la distribuyan en todo el mundo, menos en Japón. Fíjate, si tú en el año 84, Antonio, te viene un hombre y te dice, mira, te voy a dar la distribución de Nintendo para todo el mundo, menos Japón, de Japón me encargo yo. Y Atari en un principio dijo que sí, estaba todo previsto para que se pudiera cerrar el acuerdo, pero nadie sabe por qué, y te juro que he investigado sobre este tema y realmente hay muchas teorías, pero ninguna concreta, o por lo menos tres o cuatro autores que coincidan en este tema. Nadie sabe por qué en el último momento Ray Kassar, este tío que hemos dicho antes que venía del mercado toallero y que tanto daño le hizo a Atari, pero aún faltaba por darle la puntilla de muerte, decide romper las negociaciones con Nintendo y les dice que no, que ellos son muy chulos y que no les hace falta ningún japonesito que venga a explicarle de qué va todo el mundo del juego. Así que hubiera supuesto la salvación de Atari totalmente y la quiebra de Nintendo. Gracias a Dios, Antonio, que Atari se equivocó ahí totalmente y le dijo que no. Así es que fíjate tú las vueltas que da la vida. Sí, señor, la verdad es que, en fin, uno de esos instantes en el... Por cierto, Ray Kassar, si... Aquí, La Órbita Endor no es un programa que le dé muchas salidas al universo gamer desde tu llegada a finales de la tercera temporada. Estamos intentando cambiar eso, pero está claro que hay muchísimos programas de videojuegos y algunos especializados solamente en eso. Pero si a un gamer de estos de pro, que está muy metido en este rollo, le mencionas Ray Kassar, ¿cuáles son los adjetivos que le vienen a la boca? O a lo mejor no sabe quién es. ¿Es un tío crucificado, moral y conocidamente? No, yo te diría que no. Yo creo que así en frío, si no lo ambientas en algún entorno, o sea, si no le dices Ray Kassar Atari, si tú sueltas Ray Kassar a secas, yo creo que el 90 y muchos por ciento de los gamers se quedan un poco en blanco y no tienen muy claro quién fue. Bueno, pues a partir de ahora hemos cambiado eso y a partir de ahora los clavos y las cruces corren de nuestra cuenta, así que Ray Kassar, amigos. A por él. Venga, vamos a continuar. O no, también te digo, ¿no? Bueno. Dime. No, que o no, ¿por qué no? ¿Por qué no crucificamos a este hombre? ¿Hizo algo bueno? Bueno, la verdad es que hizo muy poquitas cosas, pero sí que es cierto que si no se sufre una crisis... tenía que llegar, o sea, realmente es que el mercado del videojuego era relativamente moderno, bueno, qué leche relativamente moderno, no tenía ni 10 años cuando viene la crisis del año de 1983, es que esto era totalmente novedoso para todo el mundo quería hacerse de oro, no había normas de ningún tipo y gracias a las cagadas que hace este hombre... el mercado luego se autorregula y vas a ver los pasos y las cosas que tiene que hacer Nintendo, que si no hubiera existido este tal Ray Kassar no hubieran tenido que hacerlas y el mundo del videojuego sería total y completamente distinto a lo que conocemos. También es cierto que estuvo a punto el solo de cargarse la industria, ¿eh? Eso sí que es cierto. Bueno, pues si acaso no... Venga, no vamos a crucificar a este tío todavía. Bueno, vamos a... Alguien tiene que decidir algo porque Yamauchi... él está empeñado en que esto funcione, que las consolas tienen que funcionar, y si no le ayudan, pues nada, pues él mismo los tenía bien puestos. ¿Qué es lo que hace Yamauchi? Bueno, pues Yamauchi se enfada además muchísimo con los americanos porque el desplante que le había hecho este tío era tremendo y dice, mira, cueste lo que cueste, valga lo que valga, pase lo que pase, y aunque sea la ruina de Nintendo... pero el sistema lo introduzco en el mercado, porque además él confiaba en su sistema, sabía que era buenísimo, sabía que iba a gustar y sabía que era totalmente diferente a todo lo que había en el mercado. Y le dice a su cuñado Arakawa, dice, te buscas la vida como te dé la gana, pero tú me introduces la consola allí. Y menos mal que Arakawa se da cuenta de una cosa, y es lo que le hace cambiar absolutamente toda la percepción, y es que realmente los videojuegos, a pesar de la crisis que está sufriendo el sector, los videojuegos le gustan a la gente, porque si no, los arcades no funcionarían. Y además es que Nintendo está teniendo un éxito tremendo en Japón. Y la Famicom se está vendiendo, vamos, excepcionalmente bien allí en Japón. Luego, el problema no estaba en los juegos. El problema estaba en cómo se había gestionado los juegos en Estados Unidos. Así que lo que hay que hacer es pasar de gestionar mal el mundo del videojuego a gestionarlo bien. Y lo que traza aquí Arakawa es una estrategia de mercado de tal manera que dice, bueno, vamos a ver en qué ha fallado el sistema, en qué ha fallado el mercado, y lo que tenemos que hacer es buscarle solución. El problema ha sido que todo el mundo podía desarrollar para cualquier consola sin ningún tipo de control. Bueno, pues la Famicom americana, que aún no quiero decir cómo se va a llamar, aunque la conoce todo el mundo, pues la Famicom americana le vamos a instalar un chip para asegurarnos que solo va a poder programar para ella la gente que nosotros decidamos, porque los cartuchos los vamos a hacer nosotros y si no llevan ese chip, no van a poder, la consola no va a ser capaz de leerlos, no se va a encender. Además, voy a crear una división de testeo de videojuegos y voy a tener derecho a veto y censura en los contenidos que yo no considere apropiados. Y los juegos que veamos que no tienen una calidad realmente razonable, pues estos juegos no van a poder salir para mi máquina. Si el juego es aprobado por parte de Nintendo y el juego me gusta, le vamos a poner un sello de calidad que cualquiera que esté ahora mismo, que tenga cualquier juego de Nintendo de la actualidad, me da igual que sea para Wii U o para Nintendo DS o 3DS, que se levante, busque la caja y va a ver que aparece como un sellito dorado y que era muy famoso en aquella época, en todas las cajas venía en el frente, y ese sellito dorado era el sello de calidad de Nintendo, es decir, ese juego había pasado por Nintendo. Ese juego Nintendo autorizaba que pudiera ser desarrollado y tenía un mínimo de calidad, por lo menos no era un timo y además no había unos errores graves de programación, no había bugs, no había posibilidad de quedarte colgado a mitad del juego, es decir, avalaban, por así decir ellos, la calidad de los videojuegos. Además se crea un núcleo de jugones importantísimo que van a ayudar a los jugadores cuando los juegos sean difíciles, cuando la gente se quede atascada, bueno, pues tú vas a poder llamar a un sitio donde te voy a contar y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para matar al malo de la mazmorra 4 del Zelda, que es, si todos los que se acuerden, el inicio del Club Nintendo, que además luego va evolucionando en la revista Nintendo Acción, que es el germen de todas las revistas de videojuegos, ¿no? De la historia. Pero claro, a pesar de todas estas decisiones, que fíjate que eran muy lógicas, ¿no? Yo las veo lógicas, Antonio, ¿tú cómo las ves? Las veo bastante lógicas, incluso además veo que hay una visión de mercado bastante importante, no sé, yo lo veo, yo si fuera uno de estos accionistas que tiene que poner la pasta aunque no decida que cómo se debe orientar un poquito el negocio, yo diría, venga, va, venga, adelante, lo firmo y tenéis aquí mi pasta. Claro, pero sí, el problema está en que la gente no quería videojuegos, ese era el problema, y no quería videoconsola. Y a pesar de que tú le puedes explicar a los desarrolladores, a los distribuidores, mira, me voy al Toys R Us y le digo, mira, de verdad, que esta consola de videojuegos es distinta a todas las 800 modelos que has tenido aquí, y mis juegos son totalmente distintos porque yo los avalo la calidad que tienen. Aún así, con todo y con esto, pues la consola no conseguían meterla en el mercado, no por nada, sino porque las tiendas decían, mira, chico, es que yo esto a mí no me lo traigas porque yo no quiero saber nada. Y claro, les faltaba un último paso, era transformar totalmente y camuflar la consola, de tal manera que crean una misión, entre comillas, que es que la consola de videojuegos Famicom tiene que pasar a ser una Nintendo Entertainment System, un sistema de entretenimiento Nintendo. Y para ello, pues ahora es que tenemos muy interiorizado el diseño de la NES original, ¿no? Con esos colores negros y grises. Pero si te das cuenta, es que no parece absolutamente una consola o una consola de las de la época. Por decirte algunas cosas, los juegos se metían de frente. Hasta aquel entonces todos los juegos se metían por encima, incluida la Famicom japonesa. La ranura donde se metían los videojuegos estaba tapada, de tal manera que nadie pudiera verla. Los mandos aquí sí que se podían desconectar para que no tuvieran que estar pegados a la propia consola. La consola también se podía camuflar con esos colores grises y negros entre los diferentes electrodomésticos del salón, para que la gente que no tuviera mucha idea dijera, oye, no sé si es un vídeo o qué es lo que puede hacer, ¿no? A pesar, como hemos dicho antes, que ya la Famicom tenía cruceta, pero ellos tenían clarísimo que la NES no podía llevar nunca una cruceta para diferenciarla totalmente de lo que eran el resto de consolas. Y algo que a mí me pareció muy curioso, pero que yo ahora mismo aquí le pido a la gente que los que tengan una caja de... los que aún conserven la caja de NES original, pues que se levanten y que busquen la palabra videojuego o videoconsola. No la van a encontrar, porque la consola no era una videoconsola, era un sistema de entretenimiento. Los cartuchos eran packs, o los joysticks no se llamaban joysticks, se llamaban controles. Es decir, eliminan del vocabulario todo lo que pueda oler al mundo del videojuego y a videoconsola. No al mundo del videojuego, pero sí tanto como videoconsola. Lo que quieren es distanciarse totalmente de la competencia, Antonio. No quieren que su NES o que la gente asocie la NES a una Atari, a una Magnavox Odyssey o a cualquier otra consola que había fracasado estrepitosamente en el mercado. O sea, de algún modo era darle vestirlos de adulto, ¿no? O sea, vestir el producto de adulto para que a lo mejor en un momento determinado no dejaba de ser una consola, obviamente, de videojuegos, pero para que pareciera algo que a lo mejor un adulto pudiera comprar, tipo un vídeo o cualquier otro utensilio así un poquito del salón, ¿no? De todas formas, vamos a ver, el que comprara esta consola, yo creo que sabía lo que iba a comprar, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál era un poco la estrategia? ¿El que comprara la videoconsola la compraba, pero venía camuflada para que sus vecinos no se dieran cuenta de que en el fondo estaba jugando videojuegos, para que a lo mejor algún adulto que se engañara y comprara una cosa que él pensaba que no era una videoconsola y al final se comprara una videoconsola por azares del destino? O sea, no acabo de entender de qué modo, o a lo mejor lo que querían, que puede que sea la estrategia, ¿no?, era cambiar de tiendas de distribución. Es decir, que en lugar de que se vendiera el producto en una juguetería, se vendiera en una tienda de vídeos y de televisiones y todo este tipo de cosas. No entiendo muy bien cuál es el objetivo principal de esta maniobra comercial para que se produzcan todos estos tipos de detalles, que al final no deja de ser jugar al despiste. Claro, sí, al despiste. Sobre todo, lo que ellos querían era diferenciarse de la competencia. Es decir, que la gente no viera la Nintendo, y de hecho, fíjate el nombre tan importante, que no le llamaban la consola, era la Nintendo. Quería diferenciarse, no querían que nadie pudiera asimilar que eso era una consola de videojuego, a pesar de que lo era, o que tenía algo que ver con Atari, o incluso que la había desarrollado la propia Atari. Ellos querían ser totalmente distinto a lo que se había conocido hasta ahora. Al final, todos los que se estaban estrellando era porque copiaban lo que ya había. Y Nintendo no lo copia, lo cambia y dice, no, voy a hacer algo totalmente distinto. Piensa que esta estrategia se traza al principio de la vida de la NES, cuando ya la consola se conoce y la gente empieza a hablar de ella y empieza a ver muy buenos juegos. Ya no hace falta tener que el diseño, la gente no supiera cómo era ni nada de esto. Pero piensa, ponte en el lugar de Arakawa. Voy a ver a un distribuidor con una consola como la Famicom, que era roja, infantil, con los mandos de control, con todo, y le digo, mire usted, esta consola, que es muy buena en Japón, se vende mucho, véndamela. El tío automáticamente, que tenía un cajón, imagínate, y esto lo hemos visto también en España, con juegos a 100 pesetas y que valían 30.000, así que valían 3.000 o 4.000 o 5.000 pesetas prácticamente 6 meses antes, le decía, mire, ¿ve usted aquel cajón de ahí? Esos son los juegos de todas las videoconsolas que he tenido aquí en este momento, a los cuales nadie quiere jugar, porque son tan malos y tan repetitivos y tan aburridos que nadie los quiere. Así que no me cuente usted que esta consola es igual. Lo que intentaron fue eso, el camuflarla. Pero fíjate, faltaba la guinda del pastel, ¿eh? O sea, hay una guinda del pastel. ¿Y cuál es ¿Cuál es la guinda del pastel? ¿La pistola? Sí. Hostia. Venga, pues cuéntanos lo de la pistola, porque ya más, ahora ya me has dejado con el culo torcido completamente. Claro. La pistola fue la segunda guinda del pastel. La guinda del pastel, en los primeros packs que se venden de la consola, incluían un robot que se llamaba Rob, el Robot Operating Movie, que lo que lo que Nintendo vendió no era que su consola de videojuegos servía para jugar a videojuegos. No. Es que era, por así decir, como el sistema para poder controlar a ese robot. El juguete en sí era el robot, no era la NES. La NES era lo secundario. O lo intentaban vender como que la NES era lo secundario. De la misma manera que también incluían en el pack la mítica Zapper, la mítica pistola. Es decir, la videoconsola no le haga usted ni caso. Es solamente para... Bueno, pues sí, vale, reproduce algún que otro juego, pero no, hombre, aquí lo que importa es mi robot y mi pistola, y lo que es el juego en sí mismo es la pistola, por así decir, o el robot, ¿no? O sea, que fíjate hasta qué punto tuvieron que camuflar la NES para intentar introducirla dentro del mercado norteamericano. ¡Ay, madre mía! ¿Pero funcionó o no? O sea, ¿este caballo de Troya rarísimo se acabó metiendo en las casas de los yankees o no? Pues sí, hasta cierto punto sí funcionó, porque claro, la consola así, con esta forma, con este formato, la lanzan al principio, solo no se arriesgan nada y solamente la lanzan en Nueva York. Y durante las primeras navidades, fíjate que consiguen vender unas 50.000 unidades. O sea, que es algo que estaba, o por lo menos Arakawa consideraba que estaba bastante bien. Yamauchi le echa una bronca descomunal y le dice que eso es una mierda. O sea, que vender 50.000 unidades de esa consola es ridículo, pero piensa que viene de vender millones en Japón. Entonces la cantidad le parece absurda, ridícula, y el otro dice, bueno, poco a poco vamos a ir conquistando el resto del mercado americano, ¿no? Hombre, a los americanos ya sabes que a lo mejor el robot les da un poco igual, pero lo de la pistola, y si en vez de una pistola hubiera venido un rifle, pues arrasan con Nueva York, vamos, totalmente. Un bazooka, si recuerdas en Super Nintendo ya no era una pistola, era un bazooka lo que se vendía. En fin, vale. Bueno, venga, continuamos, venga, sigue. Bueno, por último también a los distribuidores, además, y por dejarlo y lo comentamos también, le da muchas facilidades. Le da facilidades en el pago, Nintendo asume el 100% de las devoluciones que tienen de la videoconsola, y además hace acciones de marketing pagándoles un dinero importante solo con el hecho de que promocionen su videoconsola. O sea, realmente pone mucha pasta Nintendo con la intención de que el juego... Es cierto que lo anecdótico es la pistola y el robot, pero al final, como todo en esta vida, lo que había era Nintendo, o sea, lo que había era dinero de por medio para que los desarrolladores, o sea, para que los distribuidores promocionasen la videoconsola. Pero bueno, sí que al final, poco a poco, se va corriendo el rumor de que la consola funciona muy bien, y también tiene mucha culpa de eso cierto juego protagonizado por un fontanero que ya creo que sabemos todo el mundo quién es y que está considerado como una de las obras maestras del mundo del videojuego. Es Mario Bros, y que hasta aquella época yo creo que nadie había visto un juego así, ni en mercado doméstico, ni en arcades, y Mario Bros es la puntilla que le hace falta a la consola para ya totalmente despegar, y que sí que se empiece a correr el rumor y que los niños en el colegio hablen de que Nintendo es una consola de videojuegos, pero es distinta a todo lo que había hasta aquel entonces. Es una consola que no se había, que trata los juegos de otra manera, que sí que son juegos mucho más elaborados y que son juegos que merece la pena jugar. De tal manera que ya al final el robot Rob, que acaba pasando a la historia porque era carísimo, es que era un juego, era muy caro el bicho. Y ya simplemente con la consola y con Super Mario Bros. En el pack consiguen que se vaya vendiendo y que conquiste el mercado americano con una velocidad increíble, y poco a poco va extendiéndose como un virus que fue, ¿no? O sea, 40 millones de copias, el cuarto juego más vendido de la historia. Bueno, dice la leyenda urbana, yo me imagino que tú me confirmarás este dato o no, que tiene que ver con la popularidad de Mario Bros. Con respecto al gran icono de dibujos animados estadounidense. Ya sabes a lo que me refiero. ¿Esto es cierto o no es cierto? Ya lo aclaras un poquito y nos lo cuentas. Pues efectivamente, mira, en 1988, fíjate, apenas estamos hablando que Donkey Kong es del año 79. En apenas 10 años, Nintendo le encarga una encuesta a Nintendo América para ver la popularidad de Mario y ver si era viable o no sacar otra línea de productos, no solo videojuegos, sino que sacar series de televisión, TVOs, merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues se hace una encuesta en el año 88 y se detecta que el 90% de la población norteamericana es capaz de reconocer el icono de Mario Bros. O sea, está en unos niveles similares a lo que había conseguido el ratón Mickey en 50 o 60 años de historia, lo había conseguido Mario y Nintendo en apenas 10 años de vida. Fíjate el boom tan grande que supuso Nintendo y lo conocida que era la consola y lo asumida que estaba por la cultura norteamericana. Madre mía, Mario. San Mario, el santo de los fontaneros, pero bueno, en fin, la verdad es que, hombre, Mickey Mouse siguió siendo mucho más famoso, pero joder, que Mario Bros. Estuviera ahí tan en unos niveles de popularidad más o menos semejantes, sí que se puede decir que, y se puede hasta confirmar que realmente Nintendo había conquistado Estados Unidos, ¿o no? O todavía, yo creo que es con eso ya. No, ahora sí, vale. Estados Unidos se rinde a los pies de Nintendo y Nintendo domina ya prácticamente todo el mercado mundial del videojuego doméstico con su Famicom primero y con su NES después. Pero claro, nos queda una parte del mundo muy importante por intentar controlar y por intentar dominar. ¿Cuál? África, no. Por desgracia, ojalá que no fuese así, pero es cierto que por desgracia Nintendo el mercado africano no le atraía demasiado, todos intuimos por qué, pero claro, a Europa aún no había llegado la NES, estamos que ya en Japón estaba Famicom, en Estados Unidos había triunfado la NES, pero en Europa no nos había llegado aún la NES, y es en 1987 cuando ya deciden desembarcar aquí, y claro, además pensaban que esto iba a ser un camino de rosa, que si ha vendido en Estados Unidos y la popularidad que tiene Mario prácticamente en casi todo el mundo es tan grande, joder, Europa está chupado, Europa nos lo, vamos, esto lo la conquistamos en 5 minutos. Sí, efectivamente. Venga, cuéntanos, hombre, qué pasó. Pues básicamente, hombre, el problema que había es que en Europa había varias cosas, ¿no? Había varias amenazas. La primera es que Europa había estado muy centrada en los microordenadores. Teníamos en Inglaterra Spectrum, estaba Amstrad, aparte Commodore, ya habían empezado a llegar los primeros, aunque no eran muy populares, pero algún MSX ya se empezaba a ver. O sea que realmente los microordenadores, si alguien lo ha estado comentando en Facebook, era lo que más había estado dominando en los años 80. En el mundo de las videoconsolas, claro, como Nintendo no había llegado, había venido su gran competidor, que era Sega, y Master System sí que se podía ya encontrar en los principales países europeos, y además era una consola que era más moderna que la Nintendo, y teniendo en cuenta que la Mega Drive le faltaban un par de años por llegar, pues Nintendo se encontró una competencia que hasta entonces no había tenido. Pero sobre todo lo que han estado comentando nuestros oyentes en Facebook, lo que has comentado tú al inicio de la grabación, y es que había una cantidad tremenda, tremenda de modelos clónicos que eran exactamente copias de la NES, que mientras que Nintendo estaba centrada en la guerra de Estados Unidos, pues le habían ido comiendo el terreno y llegaron a ser incluso algunos modelos más populares que la propia NES, sobre todo aquí en España, ¿no? Aunque estaban en toda Europa, pero en Italia y en España fueron los dos mercados donde las consolas clónicas, no tengo datos, pero yo casi me atrevería a decir, y después de la encuesta que hemos hecho en Facebook, que vendieron más que la propia Nintendo. De hecho, mi clónica no era la Nimpodo, que era una de las más famosas, y además incluso imitaba la fuente de letra, ¿no? Con lo cual más o menos parecía que era una Nintendo, pero no es así. La mía era un nombre en plan Guachiful o vete tú a saber. Era, o sea, había cosas chungas, chungas de verdad. Y la mía no tenía 600 juegos, como algunos oyentes por ahí han dicho, cabrones, que tenía más juegos que la mía. La mía tenía 20. Lo que pasa es que, bueno, venía el Contra y algunas cosillas así, que con eso ya te tenías un montón, el Mario. Pero vamos, que tampoco 600 la mía no tenía, pero venía la pistola. En fin, una pena, bueno, los juegos de pistola eran basurilla, pero en fin, ahí estaba, era muy espectacular y era un reclamo. Dime. La NASA era de las más comunes, era de las más famosas. Amigo, vale, ahora acabo de entender el comentario que nos ha dejado nuestro oyente antes. Me había hecho gracia, pero no lo había entendido. Ahora me acabo de coscar de. Vale. O sea, que había un clónico que era la NASA. Vale, ya te digo que no estoy muy puesto en este tema, por eso todos estos rollos me sorprenden y me imagino que habrá muchos oyentes que estarán flipando un poquito como yo. Pero bueno, al final se acaba imponiendo o no, o sea, o Nintendo siempre quedó por debajo de estos clones. Yo creo que en España quedó por debajo. Hostia. Aún así, yo creo, pero esto es percepción mía, ya te digo, no tengo datos, pero yo creo que sí, porque es que, no sé, yo recuerdo del colegio y es que casi todo el mundo tenía las clónicas, muy poquita gente tenía las NES originales, y es que eran consolas que trabajaban exactamente igual y eran bastante más baratas que la NES. Entonces, pero bueno, aún así también te digo que Nintendo hizo un despliegue de marketing y de publicidad en España increíble, con anuncios en televisión, miles de spots, slogans, y se gastó una pasta por conseguir introducir la Nintendo en... De todos modos, te voy a hacer una pregunta. Esta es una de estas preguntas trampas que tú a lo mejor pues no sabes contestarme, pero ¿por qué hubo clónicos de la NES? ¿Por qué era tan fácil clonar la NES y sin embargo no hubo clónicos de, yo qué sé, de la Mega Drive? O si hubo, y ahora me dices, si hubo clónicos de Mega Drive, y me dejas con el culo prieto. Yo te voy a dar lo que yo creo, ¿no? Te voy a decir lo que yo creo. Básicamente era por dos motivos. Uno, porque la consola era súper popular, eso empezando por ahí. Pero luego había muchos clónicos porque era una consola muy barata de fabricar. Si te acuerdas, le hemos dicho antes que Yamauchi les exige que tiene que tener un coste inferior a $100. Entonces, con esos costes realmente y con el tiempo que había pasado desde el lanzamiento, piensa que en el año 83 es cuando se lanzó la primera Famicom, y estamos hablando de que aterriza en España en el año 87. O sea, 4, casi 5 años más tarde. Entonces, la tecnología se había abaratado, la consola yo creo que era muy sencilla de fabricarla, no tenía prácticamente ningún misterio, era muy artesanal, y yo entiendo que fue por eso por lo que se pudieron clonar, porque era muy barata de fabricar esa consola. Luego, cuando la tecnología va evolucionando, y además yo creo que nadie se esperaba que le fueran a copiar la consola. Cuando pasa esto, ya en las siguientes generaciones empiezan a poner medios para que sus consolas no se puedan copiar de una manera tan sencilla o tan fácil. Pero vale, esto es lo que yo creo, que nadie se puede imaginar que te copiaran la consola. También había clónicas de Atari, también había consolas piratas de Atari y de otras. Vale. Bueno, pero vamos, ya por lo que hemos visto los oyentes y mi propio caso, pues lo cierto es que, bueno, al final estas consolas piratas, como dices tú, pues triunfaron aquí en España. Aquí en España somos corsarios con patente de corso. Esta es la realidad. Bueno, escúchame una cosa. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes por aquí. Necesitamos hacer una consola, iba a decir, clónica. Necesitamos hacer una pausa y luego después venimos ya y vamos a entrar ya en el bloque final. Y ahí a lo mejor no nos extendemos tantísimo. Y las cosas como son. Queda poco por contar. Pero me acabo de quedar a cuadros cuando me meto aquí en nuestro muro de Facebook y en menos, creo que se acaba de romper un récord, en un tiempo récord, 50 comentarios tenemos por aquí ya. Madre mía, esto es espectacular, increíble. Vamos a ver si luego hacemos otro bloque ya cuando rematemos y hablamos de la muerte de la consola, porque esta consola también murió. Y aunque muchos la siguen rescatando y la siguen poniendo en su televisión y demás, pero bueno, ya es otra historia. Lo hemos dejado en un punto en el que interviene Asier Huarte desde la guarida del Sith. Nos dice, programazo seguro, dice, ¿qué decir de la NES? Seguro que me quedo corto en palabras, pero ahí voy. La NES dio en su día una cantidad de diversión que para mí no se ha superado, y es lógico porque me pilló en la mejor edad. Juegos como los Mario, Zelda, el mítico Duck Hunt... De todos modos, esta es la única consola de Nintendo que no tuve como propia. Casi me adoptan mis primos. Pura nostalgia. De esto yo sé mucho porque nunca tuve la Mega Drive, pero la jugué mogollonazo de horas y era de mis vecinos. Antonio y Raúl. En fin, qué recuerdos. Sergio Blas Vega dice, ¿qué recuerdos? Primera consola, 8 bits. Tardes jugando a Mario Bros. También el juego de la peli primera de Batman de Tim Burton. Buen recuerdo, aunque luego ya la vendí para pasarme a la Super Nintendo, la Super NES. Vamos con Joaquín Valentín, que dice, mis recuerdos son intentar engañar a algún amigo de clase para que nos invitara a su casa a jugar. Primeros momentos de gorrón. Era una época en la que había mucho gorroneo, Rafa. Era la época en la que no todo el mundo podía tener una consola como ahora. Era fácil engañar a la gente que tenía una consola para que la tuviera. Yo recuerdo mis fines de semana con una Mega Drive que no era mía, y eran como fines de semana mágicos porque tenía una consola para mí que no me pertenecía. Yo, segunda confesión del programa, querido amigo Fernando también del colegio, ¿cuántas veces te gorroneé la NES? Y luego cuando yo me compré la Mega Drive nunca lo llamé, pobrecillo. Pero sí, se gorroneaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se jugaba en manera común en las casas de muchísima gente del colegio. Ahora ya no sé, eso de prestar las consolas ya no se lleva, pero en aquella época, si no lo hacías, en fin, eras una mala persona. En fin, Eduardo Camps dice, saludos de parte del busero Lover. Anda, esa eres tú. Vale, pues mi primera consola fue la NASA, dice. Jode con la NASA. Yo no sé si la ESA aquí en Europa ha tenido consolas tan exitosas como la NASA. En fin, con un cartucho lleno de demos, cuando hubo dinero me compraron la NES con el Duck Hunter y la pistola. Recuerdo que venía un juego de duelos en el oeste. Joder, qué mierda de juego, de verdad. No me gustaba nada. Que me tenía viciado perdido, dice Eduardo. Incontables tardes con el Mario y con el DuckTales. Y un juego que para mí era el Fostial, dice, de difícil, el Willow, basado en la película. Esta consola forma parte de mí. La tengo en el mejor de los recuerdos. Gracias Nintendo y gracias a Lode por recordarnos esta joya. Dice ahora José GL, yo aún conservo mi NES del 88, impecable, totalmente funcional en su caja original, con plastiquitos e instrucciones y dos mandos. Es mi mayor tesoro, qué nostalgia. Guárdalo bien, José. Sí, además ahora hay, por las consolas retro hay auténtica fiebre y valen una fortuna, ¿eh? Si alguien se quiere ver en eBay lo que vale una NES en buen estado con los plásticos y con todo, que mire lo que vale. José Geile, guárdalo un poquito más que valdrá más. Bueno, Ignacio Hernández Morato dice, mi primer recuerdo de la NES es de una consola que ni siquiera era mía, era de mi primo, ¿ves? Otro, si es que aquí el gorroneo, es que España fue. Recuerdo jugar al Super Mario Bros., dice Ignacio, al de las pistolas que aparece en Regreso al Futuro 2. Cierto. Y uno de tanques, dice, en vista aérea que se atacaban entre sí. Años más tarde he jugado al Mario en emulador con los gráficos originales para sumergirme en los viejos tiempos. Venga, un par más. Hacemos la pausa. Luego ya finiquitamos esto y, en fin, en un audio mucho más breve, pues hablamos de cómo la NES pues pasó a mayor vida o evolucionó en su hermana mayor y... Y ahí ya pues a lo mejor hacemos otro bloque si tú te ves con ánimos. Rafa. José Higinio do Peso González dice, no tuve una NES. Mi primera consola con 10 años fue una Mega Drive, así que no tengo muchos grandes recuerdos de ella, excepto de alguna partida en casa de un amigo, pero con el paso del tiempo que me he ido interesando por la historia del medio, esta consola fue la que sacó al videojuego de la mítica crisis del 83, de la que hemos estado hablando nosotros aquí. Sin ella el mundo del videojuego podría haber sido muy diferente porque el videojuego en USA estaba herido de muerte. Así que vida, larga vida a la NES y a Yamaguchi, expresidente de Nintendo, que le puso un par. Supongo que comentaréis esto en el programa aparte de comentar juegos. Pues sí, de hecho juegos estamos comentando más bien poquitos, los más ejemplares, que no es el tema de hoy. Acabamos con Rob Garzón, que dice, qué viejo soy, la tuve el año que se puso a la venta. Esto es muy duro. Vamos a acabar con... Venga, acabamos con Jonathan Alvarado. No, venga, vamos a acabar con otro que viene después. Es que soy un favoritista. Jonathan Alvarado dice, veo la NES y lo primero que recuerdo era el juego de los patos Hank Duck. Y nos pone una imagen del perrito así riéndose. Qué cachondo era el perro este. Era un perro, ¿verdad? Es sí, que, era un perro. Era es un que perro. Recuerdo a mi hermana que dijo que no, que... No sé qué me dijo que era. Dije, ¿es un perro? Y ya me hizo dudar, es acojonante. Teníamos una televisión muy pequeña y entre que los gráficos no eran la leche y la televisión pequeña, yo dije, es un perro, coño, vete de aquí. En fin, vamos a acabar de aquí lo de favoritista con Nathan Kurz, nuestro coronel favorito que dice, tras echar un ojo a las imágenes de Google de los juegos que me apasionaban en su momento, me digo, ¿cómo podía alucinar con los gráficos y la jugabilidad de Top Gun? Respóndele esto a Nathan. ¿Por qué alucinaba con los gráficos de Top Gun? Pues fíjate, si había juegos buenos en la NES, pero yo creo que Kurz ha escogido uno de los peores. Yo no lo jugué en su día, pero la verdad es que también es cierto que cuando uno ve los juegos en perspectiva del tiempo, pues se da cuenta que dice, ¿cómo coño podíamos pasar horas y horas y horas? A mí parecido me ha pasado con el mítico Soccer, que yo creo que ese juego lo tenía todo el mundo en NES, que yo no soy ahora capaz de dar dos pases seguidos, y yo no sé las horas y horas y horas muertas que echamos jugando al juego, y era impresionante. Pero sí, Kurz, macho, el Top Gun, joder, con el catálogo que tenía la consola, te centras en el Top Gun, por favor. Madre mía. De todas formas, los juegos de fútbol eran infames. Ya no digo malos. Yo ya directamente me lanzo a decir que eran infames, tío. Los juegos de fútbol, madre mía. Qué pesadillas. Bueno, hacemos última pausa porque tenemos que hacer una pausa logística y luego ya volvemos. Hablamos de la muerte de la NES. Asistimos a su funeral, nos vestimos de negro y le dedicamos sendo tributo. Enseguida volvemos. Esto es La Órbita de Endor, el único programa que si no te gusta, te devuelve el dinero que te ha costado la descarga. Toda la música que escuchas en La Órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons, músicas libres de derechos de autor. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Último bloque de nuestro especial a la NES, la consola de Nintendo. Rafa, entramos ya en la recta final, sprint final, y bueno, pues nos habíamos quedado en un punto en el que, bueno, ya prácticamente lo único que nos queda es rematar a la consola. Así que, a por ella. Pues sí, porque como dicen en Matrix, todo inicio tiene un final. Y a pesar de que la vida de la NES fue bastante, bastante larga y bastante extensa, pero claro, como todo en esta vida, pues tenía que empezar a dejar sitio, ¿no?, a otras consolas de mejor, más modernas. Yo no diría de más calidad, pero sí por lo menos más modernas. Y luego empezó a ocurrir algo ya curioso. Nintendo había sido tan restrictivo y había dominado con tan mano de hierro el mercado de los videojuegos que ya las compañías empiezan a estar hartas. Y luego además empieza a aparecer competidores que el resto de compañías desarrolladoras están viendo que están perdiendo un pedazo grande de mercado, por ejemplo la Genesis, que en Estados Unidos y en Europa se estaba vendiendo bastante bien, y ya empiezan a tocarle un poco las narices a Nintendo y sobre todo saltándose las restricciones y el famoso chip 10, que era el que no permitía que ningún otro, que ni nadie pudiera programar para la consola, o que los juegos no pudieran funcionar si no llevaban incluido ese chip. Bueno, pues empiezan a buscar maneras y formas las diferentes desarrolladoras, incluso muchas de ellas bastante famosas, como fue Hudson Soft aquí en Estados Unidos, y son los que arrancan en el sentido de decir, mira, ya está bien, no seguimos aguantando que nos restrinjas el número de juegos de lanzamiento, que nos pidas exclusividades, así que cortamos la baraja, yo voy a sacar los juegos que yo quiera con una calidad relativamente decente y que además se puedan vender, porque claro, ya las primeras ediciones de revistas empiezan a poblar los kioscos. Aquí en España, pues creo que la más decana será, bueno, después de Micromanía, Hobby Consolas, y claro, la gente ya empezamos a tener referencias sobre qué juegos son buenos y qué juegos son malos, y ya no hacía falta tanto control por parte de Nintendo. Nintendo se mete en muchos juicios, pero a la larga pues se da cuenta de que es una batalla y una guerra perdida, hasta tal punto de que a la larga decide quitar el chip 10 y dejar de limitar a los al resto de compañías desarrolladoras el número de juegos por año. A ellos también les venía bien, porque cada juego que desarrollaba cada compañía tenía que pagarle un royalty a Nintendo. Así que, pero bueno, no quedó muy bien al final. El final de la consola, sobre todo de cara a los desarrolladores, no acabó muy bien, porque la gente acabó harta de Nintendo y sobre todo de Yamauchi, que como llevamos viendo durante todo el programa, era un tío con puño de hierro, ¿no? Con mano de hierro. Ya por último, pues comentaros que Nintendo intentó alargar la vida de la consola de manera un poco más artificial, y de la misma manera que también luego lo intentarían más tarde, pues le metían diferentes chips a los videojuegos para poder alargarlo. Y a que no te imaginas cuál fue casi el que más éxito tuvo, Antonio, y el juego que fue el prototipo, por así decir, dentro de intentar ampliar las capacidades técnicas de la consola. ¿Y no sería un Super Mario Bros. O algo así? Efectivamente, el que al final también acabó siendo el mejor juego de toda la consola, el número 3, y el que para muchos está considerado mejor Mario de la historia, Super Mario Bros. 3. Todos los que tuvisteis ese juego y lo probasteis, si os dais cuenta, la diferencia es brutal. De hecho, no parece casi ni un juego de Nintendo. No diría que es un juego de Super Nintendo, porque los gráficos lo delatan, pero fíjate que era un juego infinito, bueno, no infinito, pero enorme, grandísimo, con miles de secretos, un montón de mundos, un montón de detallitos y de cosas, donde además Miyamoto prácticamente echó el resto. Y se pudo hacer ese juego, pues porque contenía dentro del mismo cartucho, un chip que lo hacía un poquito más especial. Pero claro, a pesar de intentar alargar artificialmente la vida de la consola, los 16 bits estaban cada vez apretando más, estaban cada vez siendo más fuertes, y las nuevas tecnologías, nuevos procesos de desarrollo, la TurboGrafx y Mega Drive en Japón sobre todo, hace que Nintendo tiene que empezar a plantearse dar el salto generacional y hacer una nueva consola de 16 bits. Fue muy reticente Yamauchi en dar el salto. Él seguía pensando que su consola podía competir de igual a igual con Mega Drive, y tardó bastante tiempo porque él consideraba que la NES iba a ser mejor que Genesis o que Mega Drive, y por supuesto también que TurboGrafx, hasta que algo ya le hizo caer de la burra y darse cuenta que o sacaban algo nuevo o aquello se iba al garete. Y ni más ni menos que ojo a la sucesora, que ya no vamos a poder comentar de ella, quizá en otro programa si la audiencia así lo pide, pero dentro de algún tiempo. Pero vamos, fíjate que vendría después lo que fue la Super NES, una de las que yo creo que es de las mejores consolas de la historia. Sí, señor. De hecho, llegaron, te lo he preguntado yo esto a micrófono cerrado, llegaron a convivir ambas consolas, porque digamos que, bueno, esto también ocurre a día de hoy, pero bueno, mientras salía la nueva consola mucho más potente, la otra seguía estando ahí, pero bueno, ya era cuestión de tiempo que acabará quedando completamente obsoleta. No obstante, bueno, cuando cumpla 30 años la Super NES, pues entonces ya automáticamente la volvemos a traer por aquí. Y lo retomamos justo a partir de este momento. No obstante, Rafa, si quieres, haciendo un poquito de historia de los títulos así más destacados, si quieres, pues puedes citar unos cuantos. Tampoco se trata de ahora de hacer un especial sobre esos juegos, porque no es el tema que nos ocupa hoy, pero a modo de recordatorio, ¿qué títulos hubo para esa consola? Porque muchos nos van a sonar. La verdad es que la mayoría, de hecho. Siempre habrá alguno que a los que, en fin, no somos tan especializados, pues digamos, ¡ay, vaya, este cuál es! Pero la mayoría de los títulos nos tienen que sonar de mucho, porque han sobrevivido incluso nuestros días. Venga, no es una pequeña listita de los juegos así que pasaron por esta consola. Pues mira, ojo al catálogo, ¿eh? Fíjate, si yo creo que si cualquiera de las consolas de ahora firmase este catálogo, se llevaba de calle el mercado. Por supuesto, los Mario, ¿eh? Que son los que el buque insignia de todo esto. Nació la saga Zelda en NES, la saga Metroid, la saga Final Fantasy, también Dragon Quest, que aquí no llegó, pero fue muy muy famosa en Japón, fue tremendamente conocida, y luego algún capítulo nos ha llegado aquí bastantes años más tarde. Nace Mega Man también. La saga Castlevania, Metal Gear, Kirby, Punch-Out, Tetris, Ninja Gaiden, Kid Icarus, los Probotector o Contra, Ghost and Goblins, Double Dragon, Tortugas Ninjas, Bubble Bubble, Bionic Commando, el DuckTales, que han hecho ahora una remasterización en HD de este juego, Snow Bros, Battletoads, y luego, bueno, pues diferentes juegos que ya los tengo, como hemos comentado en el programa, que yo los tengo en mi corazoncito, como eran el de soccer y el tenis, porque casi, como sabía que me ibas a preguntar que cuál era mi favorito, pues yo te diría que no eran los mejores juegos de la consola, y ahora soy incapaz de jugar más de un minuto seguido, pero el juego de tenis y el juego de fútbol, el soccer, eran casi mis favoritos. Y te voy a permitir ya, remate casi final de programa, que me permitas contar la historia de un juego que seguro que los que nos están escuchando no lo van a conocer, pero la mayoría lo han jugado, que es Doki Doki Panic. ¿Te suena de algo? No, a mí no. A ti no, ¿eh? Pues esto es ni más ni menos que Super Mario Bros. 2. Bueno, acláralo, porque habrás dejado a mucha gente, pues como a mí, así un poquito extrañado, ¿no? Pero venga, Doki Doki Panic, dices. Doki Doki Panic. No sé si la gente, sobre todo los que jugaron en la época Mario Bros. 2, cuando eres pequeño no te das cuenta de esto, pero realmente no tenía absolutamente nada que ver con Super Mario Bros. 1. De hecho, es que, fíjate la absurdez, Mario tenía que ir recogiendo rábanos en el juego, incluso en la carátula y en la portada de la caja aparecía Mario arrancando rábanos del suelo. Pues bien, Super Mario Bros. 2, como realmente debería de haber sido la secuela, y más que era lógico después de un juego de tanto éxito como fue Super Mario Bros. 1, y el que desarrolla Shigeru Miyamoto como secuela oficial del juego, se lanza en Japón y con el paso del tiempo en Estados Unidos pues piden el juego para poderlo mandar. Pero si recuerdas, hemos comentado que había gente que testaba los juegos de Nintendo en Estados Unidos para ponerles el sello de calidad. No es que el juego no tuviera calidad, que vamos, era un juego bastante bueno, no de los mejores, pero era un muy buen juego. Pero vieron que la dificultad era demasiado elevada y les dio miedo que los niños norteamericanos fueran incapaces de poder jugar al juego y los padres devolvieran el juego por ser demasiado difícil. Entonces lo que le piden a la Nintendo japonesa, a Nintendo Japón, es que busquen algún otro tipo de juego, le clavamos el nombre de Mario y Santas Pascuas. Y el juego elegido fue Doki Doki Panic, que era un juego con otros personajes totalmente distinto que se había lanzado en Japón. Era un buen juego, no era un mal juego para nada, pero cambiaron los sprites para que apareciese Mario, apareciese Luigi, apareciesen todos los personajes de la saga de Nintendo. Pero realmente no estábamos jugando a Super Mario Bros. 2, estábamos jugando a Doki Doki Panic, y Super Mario Bros. 2 lo veríamos muchísimo tiempo después aquí en España con un especial recopilatorio que sacaron para Super Nintendo que se llamó Super Mario All Stars, y lo nombraron, le pusieron el nombre de Super Mario The Lost, de Mario Bros. The Lost Levels. Y el Doki Doki Panic, por así decir, que salió en Estados Unidos, salió en Japón con el nombre de Super Mario USA. Así que fíjate qué anécdota para terminar casi el programa de hoy, con que hasta en estas cosas nos engañaban cuando éramos pequeños. Madre mía. Bueno, pues no sé si queda algo más por decir. Ahora vamos a pasar a los oyentes, que ellos tienen muchas cosas por decir, y como ya dijimos antes, hemos dejado ese bloque a lo mejor un poco más extenso para el final, que habrá muchas anécdotas y mucha nostalgia en ese sentido. Pero bueno, creo que llegamos al momento de conclusión, así que ¿cómo resumirías tú estos 11 años, ¿no? de vida de esta consola, que la verdad es que marcó un antes y un después? Es complicado hacer un resumen, pero lo vas a tener que intentar, de todas formas. Pues yo creo que lo que más se le puede agradecer a la NES y a Nintendo fue que, además eso yo lo tengo clarísimo, que salvó la industria del videojuego doméstico. Vuelve a demostrar que se puede ganar dinero y que las empresas pueden ganar mucho dinero con esta industria. Y la salva de la crisis tan grande que estaba sumida en el año 82-83 en los Estados Unidos. Y luego, pues es que yo creo que no fue la primera consola que llegó a España, pero sí fue la primera consola que se popularizó dentro de España. Y como primer contacto dentro del mundo del videojuego para muchos de nosotros, es que le tenemos un cariño especial. Era algo, bueno, sobre todo yo creo que si lo tuviéramos que resumir esta consola, era con cariño y con muchísima calidad. Fíjate, resumiendo las sagas que nacieron en esa consola y que la inmensa mayoría a día de hoy se siguen manteniendo, es que, vamos, cualquier otra consola en la historia mataría por ese catálogo. Sí, señor. La NES. 30 años después, aquí estamos nosotros sirviendo, pues eso, haciendo un pequeño tributo para este producto de entretenimiento, en fin, sin parangón. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Si te parece. Por supuesto. Me das permiso, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver por qué se me está abriendo la ventana. Bueno, tengo que decir que hay bastantes comentarios, más de lo que suele ser habitual. Son, en fin, está cerca ya de los tres dígitos. Bueno, pues vamos, no sé dónde me quedé, me parece que lo dejamos con el coronel Kurz, a ver si me centro, que se me ha cerrado la ventana, ¿qué te parece? Es que por eso estoy aquí intentando recuperar el punto donde lo dejamos. Es que como lo que hemos dicho, esto de grabar con la NES en un sitio y con la Game Boy en la otra, es que es muy complicado, Antonio. Tenemos que empezar a modernizar los equipos de alguna manera, porque luego, claro, pasan estas cosas. Bueno. Aún así, vámonos, si no, como Facebook hace las jugadas que hace, te lo cambia de sitio. Yo creo que le tiene manía Facebook a Lode, ¿eh? Deberías de hablar con Mark Zuckerberg y decir a ver qué pasa con esto. Bueno, no es el único. Venga, vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Dice Andrés Rodríguez Sáenz, dice Mario 3, lo mejor de mi niñez. Pues supongo que por las razones que tú has comentado antes. José Manuel Corella más, dice yo nunca la tuve, pero la disfruté jugando con la de mi primo. No sé si era una NES o una copia, pero me viciaba de mala manera a los ciento y pico juegos que tenía. Ahora los ves y son muy malos, pero ¿cuánto se disfrutaba con tan poco? Javi Pascual. Dice, yo fui de aquellos pobres niños engañados que tuvieron la NASA, esa versión cutre, pero que tenía 150 juegos en su memoria, aunque la mayoría eran repetidos. Hasta ahí todo presagiaba una infancia feliz, pero esa NASA fallaba más que una escopeta de feria. Yo te maldigo, destroza infancias, dice. Es verdad, mucha gente habla de tropecientos mil no sé cuántos juegos, pero luego, si lo analizabas bien y empezabas aquí a ponerlos unos por unos, eran todos los mismos. O sea, había 17 copias de Contra, de no sé cuántas, de no sé qué. No eran tantos juegos en el fondo. Nada, eran muy poquitos. Eran casi todos iguales. Eran el mismo juego. Pero funcionaban bien esos cartuchos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, venga, vamos con otro. Dice Ras, solo ojos. Bellos recuerdos. Atari, Atlantis, Nintendo, Sega, Super Nintendo y el insuperable Neo Geo. PlayStation no cuentan para mí, dice. Para entonces, lo mejor y las mejores experiencias con consolas de videojuegos no se repartirían. Solo hasta que me compré mi PC de última generación. Bueno, pasamos con David Alonso González, que dice la única consola Nintendo que no he tenido, aunque esos clásicos sí han caído a lo largo de los años. Una de las más grandes consolas de la historia. Sí, señor. José Carmelo Carrasco Santos dice las esquinas puntiagudas del mando me destrozaban las manos. Su sonido estridente, mis tímpanos, su paleta de 8 colores, la vista, soplar los cartuchos, acababa con mi paciencia. Y nos cita aquí pues bastantes de los juegos que tú has citado. Dice, consiguieron que el dolor y el sufrimiento se convirtieran en placer. Paradójicas sensaciones. Jorge Daniel Pereira Díez dice, una consola familiar. Disfrutaban tanto los padres como los hijos, con unos juegos simples y mágicos a la vez. Un catálogo de diversión alucinante. Con un ROM set de, dice, 10.783 juegos. Uno de los juegos que me marcó fue el Robin Hood de la NES. Fue mi primer juego de mazmorra. Simplemente divertido. Todavía la tengo y sin ningún problema de luces rojas. ¿Te suena a ti este juego, Rafa? ¿Robin Hood? No, la verdad. A ver, seguro que existió y además porque la película... No, la película es posterior a ¿qué será? El 90 o por ahí la película. Pero es que claro, es que tuvo miles de juegos. Bueno, miles, yo creo que no llegó a los 1000 juegos, pero tuvo una barbaridad tremenda de juegos. Es que era muy complicado, ¿eh? el conocerlos todos. Sí tuvo muchos juegos de licencias. De Disney tuvo muchísimos. De películas también, recuerdo Robocop. Todas las películas que salieron en Terminator también. Las Tortugas Ninja, Los Simpsons. Tuvo mucho, mucho. Es que claro, es que era la consola más exitosa en el mundo en esa época. Todo el mundo quería sacar juegos para ella. Bueno, pues seguimos con Miguel de la Torre, que dice muchos recuerdos, aunque jugando en casa de los amiguetes, que lo mío era el Amstrad CPC. A día de hoy aún juego con emuladores. A poco que busquéis los encontraréis, incluso Flash Online. Mighty Penny Sanitarium dice mis primeros juegos en consola. Mario Bros. Y un juego de un ninja que se llamaba Black Manta. Nunca lo olvidaré. Flipaba. Vamos con Juan David Robles Robles, que dice: el mejor juego era el Mario 3. No me cansaba de jugar. Me atrevería a decir que uno de los mejores de la historia, aunque Castlevania también me gustó. Ernesto Cuellar dice: cuando era niño, mis papás se compraron esa consola. Como era algo electrónico, no lo consideraban un juguete para niños. Lo compraron para ellos. Solo lo intentaron una vez. Recuerdo que para hacer saltar a Mario, movían el control como si fueran ellos los que saltaran. Al dejar ellos la consola, me apoderé de ella para siempre. Ja, ja, ja, ja, ja. Se ríe así, malvadamente. Fueron los inicios de la Wii. Movían el mando para que saltara el personaje. No, hay muchas personas que lo hacen, ¿no? Yo, bueno, en fin, podría contar tantas anécdotas con este asunto. En fin, José Luis Fernández García: el juego bueno, el Contra. Menudas recalentadas del aparatejo. Pablo de la Hoz dice: fue sin duda mi mejor consola y he tenido bastantes, dice, pero con esa cruceta y esos dos botones, qué buenos momentos pasé. Y qué decir de los juegos que me marcaron para siempre: Zelda, Mario, Double Dragon, Euphoria, mi favorito. Euphoria. Lo siento, soy un negado de esto. ¿Te suena el Euphoria? O... tampoco, así ahora mismo me has pillado. No sé, el nombre, no sé si es que está mal escrito. Bueno, Jorge Awakening dice: la primera vez que vi esta consola con el The New Zealand Story me quedé atontado. Era el único crío del barrio que la tenía y las partidas en mi casa con los amigos eran épicas. Dice Paco Garrido: yo la NES no la tuve, era demasiado pequeño, pero tuve una consola clon de la NES con 500 juegos en el disco duro, pero solamente eran 5 juegos repetidos 100 veces. Un poco lo que estamos comentando, ¿no? Que era lo que pasaba, que en realidad sí, muchísimos juegos y te quedabas ahí todo loco al principio, pero luego los ponías y decías, pero si es lo mismo una y otra vez. Bueno, Ernest Martín dice: qué recuerdo, Super Mario, Castlevania, Mega Man, los gráficos me parecían geniales. Y las hobby consolas, siempre con Nintendo. Mauricio Padilla Rodríguez dice: la mejor consola de todos los tiempos, y no podéis negarlo. Un saludo y no tardéis en subirlo, por favor. Bueno, pues si estás escuchando esto es que ya lo hemos hecho. Charles Lannister Serrulla dice: la de horas que pasé jugando con mi NES. Diego Santos Minaya dice: huele a programazo. Iván Menéndez grita: ¡Castlevania! César Navarro del Olmo dice: yo tenía la NES baratera, es que traía un cartucho con 640 juegos. Sí, pues lo que estamos comentando, o sea, más, lo que decías tú, hay más gente con clónicas que con... En fin. Bueno, Raúl Barba Tamargo dice: pensar que yo jugaba encantado el Duck Hunt en mi Terminator 2 Ending Man sin darme cuenta de que tenía un mal clon de la NES, aunque a pesar de la edad, lo de 9.999.999 juegos en un solo cartucho ya te hacía sospechar. Pierre S. Laplace dice: saludos desde México, solo les digo dos, las Tortugas Ninja y Contra. Como a lo mejor esto se puede hacer muy pesado, no hay más remedio que empezar a poner cotas y venga, vamos a leer tres y no vamos a tener más remedio que cortar. Leuguín Martínez dice: yo solo recuerdo a mis padres mordiéndose la lengua, saltando de la silla y levantando los brazos todo lo que permitía el cable del mando cada vez que Mario tenía que saltar. La imagen era un poema, pero ahora echo de menos la falta de inocencia que tenemos con todo. Ah, y la mala hostia que te provocaba el perro del juego de los patos. Es verdad, perro tonto. José Manuel Bautista dice: buf, la primera consola que tuve... una coma imaginaria, pero yo la pongo porque hace falta. ¡Qué vicio! Super Mario 2 y 3 y multitud de juegazos más. Había uno que me flipaba jugarlo con mis amigos, Street Guns, y nos pone aquí un enlace que es el Street Guns River City Ransom. Pues, ole pa' ti. Venga, penúltimo. José J. Amores Peña dice: yo he recuperado la mía de casa de mi madre y aún funciona. Es de hace 24 años. ¿Cuánto valdría hoy día? Pues si tienes, claro, varía mucho que esté la caja, instrucciones y demás. Mira, te puedo decir, yo creo que una NES española con la caja y más o menos en buen estado, pues puede rondar Tenebay unos 60 euros o por ahí, 60, 70 euros, sí, sí. Bueno, pues ya tenemos que acabar con Fernie Sky Walker, que dice: en sus tiempos hubiera matado por tener una. Mi primer entretenimiento empezó con el MSX, así que, en fin, pues hubo algunos que les pilló un poquito tarde todo este asunto, aunque algunos, aunque son muy jovencitos, ya veo que se han molestado en hacerse con una muy, muy, muy a posteriori, y oye, al final, muchos la hemos acabado jugando. Bueno, Rafa, llega la hora de que yo te ponga la pregunta que no te esperabas. Entonces te digo, cuéntanos digámoslo así, el momento así más gracioso, la anécdota que tenga que ver con esta consola, con los momentos en los que tú jugaste, la anécdota más graciosa, más chocante, más extraña, lo que quieras, la anécdota. Ostras, me pillas en frío así un poquito, ¿eh? No sé, fíjate, yo hay algo que me acuerdo muchas veces, lo he comentado al principio de la grabación, pero no sé, es una cosa que se me quedó grabado a fuego. Es una chorrada, es súper absurdo, pero no sé por qué de la NES, en vez de grabarme en nada de la NES, lo que se me quedó grabado fue el nombre de la Nimpodo, que era la que tenía un amigo mío, y me acuerdo en el colegio que la gente, para reírse un poco de él, que todos tenían clónicas, ¿eh? Todos eran que si la NASA, que si tal, pero era el único que tenía la Nimpodo, y para reírse un poco de él, todos le contábamos así en el colegio lo de la Nimpodo. Nimpodo enchufarla a la tele, Nimpodo enchufarla al cable, Nimpodo jugar con los juegos, Nimpodo hacer de nada. Es un poco absurdo, pero no sé por qué, eso lo tengo yo grabado a fuego en la cabeza. No sé, así es que no sé, hay tantos recuerdos de juegos, de todo, pero ¿por qué será que la cabeza al final recuerda lo que quiere recordar? Y cuando me dice esa anécdota, pues a mí se me viene eso de, pues, de reírnos del pobre Vicente diciéndole la chorrada esta de la Nimpodo. Bueno, pues nada, Rafa. Te devuelvo la pregunta. Antonio. Pero yo soy el director, yo no tengo por qué responder a tus preguntas. Bueno, por lo menos dinos tu juego favorito de la Nintendo. Yo fui de contra de siempre, de toda la vida. Y de hecho, hombre, yo más que anécdotas así que me pasaran a mí y cosas en este plan, sí recuerdo aquellos momentos en los que jugaba a lo mejor con algún amigo, o con, sobre todo con cuando a lo mejor, no sé si recuerdo en cierta ocasión que mi hermana, como también era de estas que movía los mandos, no sé por qué hay chicas así que tienen esa costumbre, yo casi todas las que conozco tienen la dichosa costumbre de mover el mando así para la derecha, para la izquierda, cuando quieren que el muñeco tire para la izquierda o para la derecha. Y yo me llevaba bastantes porrazos con el mando que ya tenía en las manos porque me golpeaba con él. Y recuerdo precisamente debido a esto un momento en el que uno de estos dos bichos de los dos protagonistas del Contra, pues que uno se quedó colgado, o sea, fallo de esto pasaba muy a menudo, que se quedaba colgado y no respondía a los botones ni reaccionaba y se quedaba ahí el tío todo parado, y a base de mover el mando, pues bueno, en fin, o sea, me parece que llegó porque la crónica que tenía yo no se podía desenchufar el cable del mando de la propia consola, sino que estaba fijo, digámoslo así. Bueno, pues ella se las apañó para sacarlo. A pesar de que estuviera fijo, lo desconectó, entre comillas. Oye, fuerte de tu hermana, ¿eh? No. Lo que pasa es que se hace mucha burrada. Y menos mal que la consola estaba metida en un punto donde no era muy difícil sacarla porque estaba como en una especie de cajoncito y tal. Si no, me arranca la consola, me la quita. Bueno, pues hubiera cargado todo el equipo. Pero bueno, al menos el lo que es el cable cedió y se quedó con el mando en las manos, afortunadamente. Luego murió, el personaje murió, obviamente, y yo sentí una gran satisfacción. Bueno, ya te digo, movidas. Sí, todo el mundo tendrá algunas de estas historias y tuve más anécdotas a lo mejor con consolas que vinieron después. Pero bueno, también es verdad que yo de niño pues no me dejaban ser tan super gamer como me hubiera gustado y tuve que volverme mayor de edad para convertirme en uno. Bueno, Rafa, pues nada, creo que hasta aquí nuestro homenaje, nuestro tributo. Hemos estado aquí unas orillas hablando sobre este particular. Y nada, que darte las gracias, que los oyentes te dan las gracias también, yo te doy las gracias, tú te das las gracias porque te lo has pasado estupendamente. Y nada, pues nos damos las gracias todos mutuamente y nos decimos adiós, adiós con la manita. Pues sí, muchas gracias a todos, de verdad, porque yo creo que he disfrutado yo más que los oyentes o que tú mismo, Antonio. Un abrazo para todo el mundo y nada, pues ya leemos los comentarios en Facebook y todo. Muy bien, y sobre todo darle las gracias a los oyentes que nos habéis escrito un montón. Nos vamos a poner a leerlos, o sea, de hecho ahora cuando acabemos los leeremos todos, y para que sepáis que vuestros comentarios sí que se leen, aunque no dé tiempo a leerlos en el programa, pero luego sí que se leen después, así que muchas gracias a todos por vuestra cooperación. Pues nada, esto ha sido todo. Vamos a hacer una pequeña pausita y lo que tenga que venir después, pues vendrá después. Rafa, hasta luego. Adiós. Continúas en la órbita de Endor. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Llegamos al final del programa. Hemos usado músicas con licencias Creative Commons, como siempre, así que ha sonado nuevamente por aquí nuestro compañero Fran Prados, Grégoire Lorme, que además hace muy poquitos días sacaba nuevo álbum, y hemos extraído de ahí algunos cortes por ahí que nos han gustado. De hecho, esto que estáis escuchando ahora mismo es Grégoire Lorme, y cuando acabe yo de hablar, seguiréis escuchando al Grégoire Lorme, o como se diga esto, y su Cinematic Volumen 4 o algo así, me parece que se llama. Antti Martikainen también ha sonado por aquí, Spintronic y Fran Soto. Además, quisiera aprovechar ahora aquí al final del programa para mandar un saludo a toda esa gente jovencita que ha escuchado este programa, a pesar de que todo lo que hemos contado le habrá parecido arqueología del friquismo. Pero bueno, sabemos que hay un grupo muy destacado de oyentes que todavía no pueden votar, pero que pueden escucharnos, ¿no? Cosa que me asombra, habida cuenta de los contenidos que solemos incluir en los programas. Esperemos que a toda esta gente no se le indigeste esta temporada de LODE, la temporada de la nostalgia, como yo la he bautizado. También se hablará de cosas modernas, no os vayáis a creer. Pero está claro que la sombra de los 80 será muy alargada en esta cuarta temporada. La próxima semana quisiera que nos marcáramos un pelotazo importante con cierta aventura a la que pocos os podéis resistir. Iremos al encuentro de un viejo amigo, Willy el Tuerto. Ya veremos si es posible ofreceros esta aventura o cualquier otro contenido, porque, bueno, está la cosa ahí un poquito en el aire, pero yo creo que sí. Si los planes nos salen como tenemos previsto, conseguiremos que no se construya ningún maldito campo de golf en Astoria. Y dicho esto, pues nos escuchamos dentro de una semana aproximadamente. Dadle la debida importancia a cada cosa y no hagáis ninguna putada. órbita de Endor. La órbita de Endor.